apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga llamada a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza. Y acá estamos nuevamente cuando pasan 3 minutos de las 8 de la mañana, dando comienzo a un nuevo programa, hoy con plantel bastante reducido. Estamos, y no porque haya habido suspensiones ni despidos acá en el programa, todo lo contrario podemos decir, pero sí estamos ya en periodos que nos vamos tomando las vacaciones. Hoy no contamos con la presencia ni de Corina Duarte, como estarán escuchando, ni de Ramiro Lorenzo, como escucharán quienes se comuniquen al 4010-7157 y al 4010-7158. Ya en un ratito vamos a sugerir alguna consigna, algún tópico para que a la hora de llamarnos tengamos algo de qué hablar, aunque sí. Siempre esto es una sugerencia, alguna forma de romper el hielo, por así decirlo, con la audiencia. Siempre, obviamente, los llamados que nos hagan a esos números son libres. Quienes sí estamos, además de quien habla, son Natalia Palmeiro, allí en la producción, y Federico Chechele frente a mí. ¿Cómo te va, Federico? ¿Qué tal? Buenos días. Quien les habla es Manuel Rodríguez, porque no se dice su nombre y apellido. Claro, sí. Pero bueno, yo se lo digo, devuelvo gentileza. Buenos días, Rodríguez. Vine de vacaciones. ¿Cómo anduvo las vacaciones? Bien. Es pocos días de vacaciones como para salirse un poco de la esfera laboral, pero bien, pero alcanza, digamos, uno no se puede quejar. Como mucha gente que se está yendo, lo veíamos, nosotros venimos, le contamos para el que escucha por primera vez o que no escucha por ahí muy atentamente, venimos de La Plata, muy cargada la autopista en el sentido contrario, que es la gente que empalma con lo que es Autovía 2, ¿no? Entendemos, para ir allí a la costa, en época de recambio de quincena. Sí, comúnmente hace bastante años que la gente llena las playas los fines de semana, pero es una noticia que sabe todo el mundo que estas vacaciones han mermado un montón de turistas acá en el país. Tiene mucho que ver con el tema del cambio monetario con Brasil, la gente ha elegido Brasil, pero evidentemente, y acá en la Argentina es muy caro, digamos, ¿cierto? Hay una crítica siempre muy fuerte a los hoteleros, a los que alquilan. A los comerciantes también. A los comerciantes, también. Como hablábamos hoy. Digamos, la verdad es que en Argentina hay una carta para de lunes a viernes para comer y otra carta los fines de semana. Una cosa totalmente ridícula, digamos, y que después determina gente que después suele criticar ciertas movidas del país. Pero bueno, no andemos en esos detalles. Pero sí hay que analizarlo, digo, qué es lo que ha pasado con estas vacaciones. Veníamos acostumbrados a que durante el kirchnerismo nos venían diciendo que se llenaban las playas. Siempre vamos a marcar un paréntesis, siempre se hablaba de 4 o 5 millones de personas que se movían durante el verano, lo cual quedaban afuera 35 millones de argentinos, digamos, vamos a aclararlo porque si no pareciera que todo el mundo se iba de vacaciones, y la verdad es que de 40 millones se vayan 5, es bastante reducido el número. Sin embargo, ese número que se venía dando todos los años, digamos, ha mermado en estas vacaciones. Hoy empieza la segunda quincena, vamos a ver si explotan o no las playas, pero la verdad es que debe haber bastantes condimentos. Uno cree o piensa, primero, la devaluación golpeó en los bolsillos de la gente. La devaluación, sí, eso, la devaluación que llevó a cabo el gobierno de Macri con los aumentos previos desde el mes de octubre. A mucha gente le ha golpeado en el bolsillo, por lo cual no solo no pudieron de vacaciones, sino que se les tira el mes, digamos, como se dice, ¿verdad? A veces los meses son más de 30 días para los bolsillos de la gente. Como solía decir Natalia Palmeiro, más de una vez, ahora no recuerdo cómo era la frase, pero era: me sobra mucho mes al fin de sueldo. Me sobra mucho mes al fin de sueldo. Bueno, una cosa parecida. Después otro análisis de por qué esta merma de turistas en argentinos podría decirse que es con todo este revuelo que hay de despidos en muchos trabajos, no solo en la esfera pública, sino también en la privada. Se cree o se está analizando que muchos argentinos decidieron quedarse en su lugar de trabajo, cuidarlo, que no es un dato menor por todos los movimientos que están habiendo, por lo que implicaría que no se tomaron vacaciones y quizás lo trasladen a otro momento del año cuando se bajen un poco los decibeles. La cuestión es que hay dos o tres condimentos por los cuales... Sí, también uno que se le puede agregar es la cuestión económica, no solo de lo que pasó y que le alteró los números a mucha gente, sino también de lo que pueda pasar de aquí en más. Y estaba hablando con amigos que decían, no, me iba a ir, estaba guardando, pero era esa plata, la prefiero guardar. Exactamente. Porque, no sé, qué va a pasar con el tema de los precios de acá en más. Esta semana el ministro tiró como que hubiera un nuevo IPC, el IPC ojímetro, ¿no? Que dijo, sí, bueno, va a ser del 25%, pero que nunca se sabe. Muchos que dicen, hoy estoy laburando, pero en 3-4 meses, kilos A. También esas cosas por ahí pueden influir, ¿no? Decir, el que pudo por ahí encanutar un mango para darse el gusto, el lujo de poder irse de vacaciones, algo que no debería ser un lujo, un poco lo que decías antes, ¿no? En relación a estos 40, a estos 5 sobre 40 millones que podían hacerlo, pero bueno, es lo que hay. Que por ahí muchos digan, bueno, vamos a guardar a ver qué pasa. Exactamente. En síntesis, hoy vimos una cola enorme de gente hacia para la costa, así que todavía no sabemos si es por el fin de semana, los históricos de tanto movimiento, o se empieza a llenar un poco las playas de la costa argentina. Veremos. Sí, hay un dato concreto. Se estipula que hay 2 millones de personas viajaron a Brasil. Ajá. El número es muy grande, parecería de muchos años atrás. Es verdad que el cambio del peso argentino con el real favorece al argentino para irse... Pero aún con la devaluación nuestra... Sí, aún con la devaluación nuestra favorece bastante. Y se reparten en dos rubros, ¿no es cierto? La parte en la cual, que el sur de Brasil, que nos queda acá cerca, que es un día de viaje en auto, en la cual una familia tranquilamente se puede ir, con unos precios de alquileres que es menos de la mitad de lo que se paga en Argentina, es real ese dato. Y después, los que pueden tener la posibilidad de viajar más arriba en avión, todavía se puede pagar con tarjeta varios meses o un año los pasajes de avión, que son lo que son realmente más caros. La cuestión es que 2 millones de argentinos viajaron a Brasil, haciendo un lado las ofertas que hay en Argentina, que insistimos, todos los años pareciera que le estuvieran tomando el pelo a los trabajadores porque tienen aumentos siderales que no se pueden entender, y a veces uno, no, esto es políticamente incorrecto, no se debería decir delante del micrófono, pero bueno, nosotros solemos decirlo, a veces uno se pone contento ante tanto vacío en la costa argentina. Sí, una de las noticias del día de ayer era que Habana, digo, una empresa que uno puede decir no puede andar muy mal, siempre uno va a la costa y para el Habana se encanuta un mango, sí, para el alfajorcito de Habana. Qué cosa linda que era en Mar del Plata ir caminando por todo por la costanera, hasta allá pasando, creo que es Independencia, Independencia es la avenida en la que, bueno, cuando choca con la costanera, ahí estaba la fábrica, que era ir de noche cuando se ve que están produciendo y sentir el olorcito de los alfajores haciéndose y comprarte el alfajor ahí. Bueno, Habana, leíamos en estos días que suspendió 400 trabajadores por una semana, ¿no? Que lo que se aduce de parte de la fábrica es que se estarían trasladando la planta de producción. Entonces, pero uno supone que en plena temporada Habana no puede dejar de trabajar. No, por supuesto. Y aparte es una medida que siempre toman las empresas privadas de suspender. Suspender a 400 trabajadores equivale a una guita que se ahorran, no los echan, no se ahorran, pero bueno, vamos a suponer, si por cada trabajador se gasta 100 pesos, son 25 pesos por semana, ¿no es cierto? Bueno, esos 25 pesos traducidos en 400 es una guita y ellos aprovechan para hacer este tipo de cosas con la excusa que vos estás contando. Claro, pero... Realmente lamentable, ¿no? Lo que llama la atención y que, a ver, deja de llamar la atención cuando uno lee acerca del impacto que está teniendo esta temporada, es que, a ver, si uno tiene que suspender porque va a trasladar la planta, todo, bueno, esperemos a trasladar la planta a mayo, que por ahí no vamos a tener el nivel de producción que tenés en la segunda quincena de enero. Digo, es el momento en el que debe haber más gente en Mar del Plata en el año, amén de después todas las bocas de expendio que tiene Habana en distintos puntos del país. También exporta mucho Habana, o exportaba en algún momento mucho. Digo, debe ser el momento que más alfajores debe producir. Sí, claramente. Habana. Claramente. La segunda quincena de enero, bueno, la primera semana, ahora toda esta semana van a haber 400 trabajadores en situación de suspensión. Bueno, entre todas las novedades que hubo durante la semana, hay una que no se sabe todavía si es interesante, si nos va a comer los bolsillos porque la maquinita de hacer billetes es inflación, pero lo que sí es, ya de por sí, tragicómica por la elección que ha hecho el macrismo con respecto a los futuros billetes de 200, de 500 y de 1.000 pesos. Y de ahí sale la consigna, Rodríguez. Ahí está. Recordemos que ahora los billetes van a ser una suerte de palitos de la selva, ¿no? Ahí con todos los animalitos. La taruca. Yo la taruca no sabía que existía un animal llamado taruca. Un poco con esto de la grieta y de que se había sacado a Roca para poner a Evita y eso generaba algunas cuestiones. Hubo algún billete que yo nunca llegué a verlo, nunca llegué a tenerlo en mis manos, que era con las Madres de Plaza de Mayo, desde que ganó, Sarmiento por Malvinas. Desde entonces, que ganó Macri se había difundido un posible Arturo Frondizi. Claro, entonces dijeron no, porque si ponemos a Frondizi se van a enojar los peronistas, porque Frondizi tuvo aquella cuestión de aquel acuerdo con Perón que no terminó siendo tal. Entonces vamos a poner algo que una a todos los argentinos y hacen los palitos de la selva, ¿no? Ahí con animales va a estar el yaguareté, el cóndor, la taruca, la ballena antártica y no me acuerdo, no sé los nombres. Y ahora no recuerdo todo, y por lo que vi, o por lo menos, a menos que los de menor denominación sigan iguales, sale la moneda de 10 pesos, pero por lo que vi desaparecerían los billetes de menos de 20 pesos, ¿no? Ah, eso no lo había leído. Y aparecerían los billetes de 200, de 500 y el año que viene de 1.000. Exactamente. ¿Eh? Que por ahí van a 200, de 500 para mitad de año, ¿cierto? Se está programado para mitad del año. Para mitad de año. De 1.000 para el año que viene. Con lo cual van a unir a los argentinos por ahí con todo esto, pero los chinos nos van a odiar, ¿no? ¿Por qué? Y cuando vayas al supermercado con el papel de 1.000, con el cambio y los taxistas también, ¿no? Acá prolijamos, Manuel, el billete de 1.000, un hornero, el billete de 500, un yaguareté, el billete de 200, la ballena franca austral, billete de 100, la taruca que recién decías vos. Bueno, por lo menos no pusieron una yegua. Sí, el billete de 50, un cóndor, y el billete de 20, un guanaco. El guanaco, ahí va. Ahí está. Esos van a ser los nuevos billetes que van a circular en Argentina. Con lo cual, porque hablabas de, decías, la maquinita genera inflación. Ahora, no solo va a funcionar la maquinita, sino que con el mismo funcionamiento, porque imprimir un papel, digamos, es el mismo costo todo, pero va a generar más emisión monetaria, porque si hablamos de billetes de 200, de 500, con lo cual también nos pone en duda esto de la inflación del 25%, ¿no? Sí, habrá que ver. Yo entiendo que por ahí el billete de 100 estaba quedando chico, ¿no? Que siempre... No, sí, por supuesto. Ya de 1.000... Sobre todo gente como nosotros... Da miedito, ¿no? Estamos hablando de gente de clase media, o sea que si es algo que no tenemos son sueldos muy abultado, y sin embargo, a veces cuando requerís un dinero o cuando sacás todo tu dinero de un sueldo, pareciera que fueras millonario, viste, que te vas con un fangote así de plata, y la verdad es que no es mucho. Entonces, realmente era necesario un billete de 500 o un billete de 1.000. Digamos, de ahí, pero bueno, ya más adelante estaremos hablando con economistas para que nos explique si esta famosa maquinita de hacer billete que genera inflación, cuánto va a repercutir en el país y fundamentalmente en el bolsillo de los trabajadores. Sí, ¿cuál es la consigna? Pero la consigna, sí, nos entretuvimos hablando. En caso de hagamos un ejercicio, digamos, de imaginación y supongamos que, suponga cada oyente que es, no sé si es el presidente de la Casa de la Moneda, Avellaneda, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central. ¿Quién es el que dice, bueno, va a estar el Yaguareté en vez de Roca o Evita o Belgrano o el que fuera? ¿Qué pondrían en los billetes? ¿No? 4010-7157, estoy en otra radio en la semana y me confundo ya los teléfonos. 4010-7157, 4010-7158, anteponiendo 011 a quienes nos llamen desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pues sabes que yo me acordaba, me había mostrado un amigo, había estado en Francia para un aniversario redondo del Principito, no recuerdo si cincuentenario o centenario, o el centenario del natalicio de Saint-Exupéry, que es el autor del Principito, el cincuentenario de la publicación del libro, lo que fuera, y allá se utiliza mucho en Europa, esto yo ya lo había oído antes, que para conmemoraciones así se largan billetes conmemorativos especiales que se emite una tanda, que después quedan, son sobre todo objeto de colección. De eso que suelen ser los billetes además de menor numeración, cosa que uno pueda encanutarse uno como recuerdo. Obviamente el papel de mil, me haces un conmemorativo con algo y se va a ir por algún lado porque no puede darse el lujo. Pero habían hecho, bueno, entonces el billete era con la cara de Saint-Exupéry y el reverso estaba el dibujo, ¿no?, característico del libro, del Principito, del asteroide ahí con el Principito. Incluso este amigo me mostraba el billete porque lo había conseguido en una en este contexto del aniversario de redondo del Principito. Se había lanzado una edición especial del libro, que era una caja donde estaba, bueno, además del libro, había una serie de papeles con bocetos, algún póster, estos bocetos inéditos, y este billete que ahora no recuerdo la numeración, pero supongamos que era de 10 francos, no estaba todavía el euro, eran francos aún, que esta era el de 10 francos, el libro costaba 90 francos, pero había que pagarlo con 100 porque el vuelto te venía en el billete este que incluía la edición. Entonces al 4010-7157 o 4010-7158, ¿a qué personaje o qué cosa por ahí pondrías? Por ahí alguno dice, no, mira, lo de los animales está bueno, pero yo pondría este animal o este otro símbolo que puede identificar al país o que me representa a mí. Yo pondría al Indio Solari, por ejemplo. Exactamente, porque no solamente la consigna son animales, sino también con qué te quedaste con las ganas de ver, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo por ahí pondría, haría así como un picadito de escritores. Hay mucha gente que con esta tan mentada grieta podría quedar a mitad de camino, por lo cual podrían y ameritaban poder estar al frente de un billete, digamos, ¿no es cierto? Desde la cultura, hay ciertos políticos que no generarían resquemores, por lo cual podría haber sido muy abierto. Y aparte, el tema de que justamente el macrismo haya impuesto la idea de billetes sigue llamando la atención. Como todo cambio acarrea ciertos problemas, la verdad es que no pasa nada. Después asumiremos, cuando tengamos los billetes con animalitos, lo asumiremos como si nada y seguirá todo para adelante. Tampoco para dramatizarlo mucho, ¿no? Yo el primer recuerdo que tengo de billetes son los viejos pesos ley, ¿no? De ya de la época de la dictadura, yo era muy chico. Que me acuerdo que habían llegado ya los millones. Claro, sí, por supuesto. Yo creo que el de un millón. Teníamos un millón de pesos que era hoy, eran 100 pesos, una cosa así. Menos, me parece. El de un millón que era uno rojo con San Martín Viejo, el San Martín de Tegobi, ya canoso. El de 80 años. El de Francia, ¿no? El San Martín francés, podríamos decirlo. Que ese era el millón. Era o el de 500.000, ahora no me acuerdo si era el millón o 500.000, pero era una cosa que era el vuelto que por ahí mi papá, cuando íbamos al almacén, mi papá me lo daba para que me comprara unos caramelos o las figuritas de Titanes en el ring, ¿no? Los australes habían llegado creo al de 500.000. Y puede ser, sí, no lo recuerdo, la verdad que no lo recuerdo muy bien. Así que bueno, pero bueno, 4010-7157, 4010-7158, allí nos llaman y nos dicen qué es lo que pondrían o con qué les gustaría decorar. ¿Vos con qué te gustaría decorar un billete argentino? La verdad es que yo soy bastante prolijito y no soy fanático como de algo muy importante, así que... no tengo alguien que me gustaría así de manera relevante que esté, quizás uno, pero justamente si es alguien que no aparecería nunca en un billete en la Argentina, sería el Che Guevara, digamos, ¿no es cierto? Pero por algo simbólico que a uno lo representaría, pero es algo que obviamente es más utopía de lo que fue la Revolución Cubana, así que tener un billete de Guevara en la Argentina sería imposible. Pero la verdad es que no tengo cierto fanatismo por alguien en particular. El Bocini, ¿no? ¿No te gustaría un Bocini en el...? Sí, pero yo a Bocini no se lo regalaría, que lo toque cualquiera, digamos, me lo preferiría que me lo quede yo mismo, digamos. Bueno, ¿sabes? Sería bueno los billetes personalizados. ¿No? Sí, podría ser. Entonces que cada uno tuviera a su prócer o a su ídolo favorito. Bueno, faltan pocos minutos para terminar la primera hora y vamos a hacer La primera media hora y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a tener en el día de hoy. Digamos, he sabido, yo recién me reincorporo de las vacaciones, pero acá los compañeros en este programa se vienen charlando mucho de la ola de despido que hay en todo el país. Especialmente a nivel nacional del gobierno nacional que encabeza Mauricio Macri, pero también en varias provincias. Para eso tenemos un informe que salió, que después lo vamos a ir detallando, del Observatorio de Derecho Social de la CTA, en el cual más adelante lo vamos a desmenuzar, pero también vamos a hablar con Pablo Espataro, dirigente nacional de ATE, en el cual nos va a contar cómo la Asociación de Trabajadores del Estado va apagando incendio por incendio en cada uno de los ministerios o sectores de trabajo, obviamente estatales, ante la ola así de cifras y de números que se tiran de cantidad de trabajadores despedidos. Hay buenas noticias de lo que fue durante esta semana, sin embargo las buenas noticias se van tapando porque cuando se tapa cuando se reincorpora, se da marcha atrás a la cesantía, aparece otro organismo que vuelve a echar, entonces como una bola que no termina nunca, pareciera que esto va a ser bastante largo, pero bueno, vamos a profundizar durante el programa este tema que tanto, digamos, lo que para uno lee en los diarios, lo que son los despidos, es un drama familiar por familia, así de concreto. Entonces cuando estás hablando de 100 personas, estás hablando de 100 despidos, estás hablando de 100 hogares con una tristeza terrible porque se quedan sin trabajo. Ni hablar cuando hablamos de 1000, o en el caso de que pasó en la Superintendencia de Río de Trabajo, de 6 trabajadores. Son 6 trabajadores que se quedan sin laburo y obviamente donde la esperanza desaparece, donde no hay proyección de futuro. Digamos, el tema de los despidos no debería ser solamente un titular de diario, sino que obviamente debería hacerse carne de lo que realmente significa. Con esto vamos a avanzar durante el programa de hoy. ¿Qué más tenemos? También vamos a estar conversando un poco a cuento de lo que hablábamos recién y que estaba vinculado con la consigna con nuestro economista de cabecera, de consulta referente. Hablamos de Claudio Lozano, diputado nacional mandato cumplido, que nos va a estar aclarando algunas cuestiones de los anuncios, porque no fue solo lo de los billetes lo que se anunció esta semana. Estuvo la conferencia del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, haciendo algunos anuncios que nos lo va a ayudar a desmenuzar Claudio Lozano. Y en esa misma conferencia, Prat-Gay tuvo una frase muy, pero muy poco feliz. Te hago un paréntesis antes que le diga la frase. Sí. Hay que escuchar a Prat-Gay. Es el único funcionario nacional que dice las cosas. Que se entienda que no lo estoy elogiando. Es como el vocero de lo que va a pasar. No lo dicen ni otros ministros con cargos políticos, no lo dicen diputados, no lo dicen senadores, estoy hablando del macrismo. El que más está hablando de lo que puede llegar a pasar, tanto en la economía, en los despidos, en las futuras paritarias, es justamente el ministro de Hacienda. Tuvo una frase muy poco feliz, que fue esta de hablar de la grasa militante, que luego fue refrendada por Esteban Bullrich, el ministro de Educación, y esto es algo que adelantábamos la semana pasada, el tema este de la estigmatización de los trabajadores para justificar o intentar hacer más... potables los despidos a ojos de mucha gente, la estigmatización de la militancia. Consultamos con algunos referentes de distintos ámbitos de militancia y bueno, eso, en eso va a consistir el ping-pong del día de hoy. Así que un programa bastante cargadito, como porque uno entendería que los eneros son tranquilos y la Argentina es el único país del mundo donde los eneros nunca son tranquilos. Así que lamentablemente estamos todos muy arriba, muy up, y veremos cómo sucede. Reiteramos la consigna, Manuel, ¿cómo es la consigna de hoy? ¿A qué personaje o qué símbolo pondrían en un billete si ustedes fueran los encargados de designarlos? 4010-7157, 4010-7158, y ya estamos llegando a las 8:30 de la mañana, previo al informativo de Radio Splendid, el tango de inicio de Sobre la Hora. De la vida por mitad bien martillada, como guillan los malandras carpeteros de cartel. Mi experiencia timbalera y las 30 bien fajadas, me largué por esos barrios a encarnar el espinel, ayudado por mi cara de galaico almacenero, trabajándose a la selva de una familia de bien. Y mi anillo de hojalata con espejo bichadero, me he fritado muchos vivos como ranas al sartén. Pero en cambio una minona que me tuvo rechiflao, y por quien hasta de espaldas con el lomo caminé, me enceró con su jueguito tan alostre preparado, que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué. Mientras yo tiraba siempre con la mula bien cinchada, ella en juego con un pozo, mayorengo y gran bacán, se tomaba el conterroso propiamente acomodada, y en la lona de los chivos me tendió en el cuarto ramo. Como un sonso pegadita con saliva, más mi cancha no la pierdo por mal juego que se dé. Y si he quedado arañando como gato panza arriba, me consuelo embolsicando la experiencia que gané en el naipe de la vida. Cuando cartas son mujeres, aunque vengan bien fajadas para el amor las 33, es inútil que se prenda el querer con alfileres si la mina no es de un paño derechita y sin revés. Pero en cambio una minona que me tuvo rechiflao, y por quien hasta de espaldas con el lomo caminé, me enceró con su jueguito tan alustre preparado, que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué. Mientras yo tiraba siempre con la mula bien cinchada, ella en juego con un pozo, mayorengo y gran bacán, se tomaba el conterroso propiamente acomodada, y en la lona de los chivos me tendió en el cuarto round. Radio Splendid informa. De la mañana, 31 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 21 grados 8 décimos. Detienen en Jujuy a un prófugo vinculado a la desaparición de Marita Verón. Se trata de Oscar Roberto Dilacio, el último prófugo que tenía la causa federal en la que se investiga el clan Ale, vinculado, entre otros delitos, con la desaparición de Marita Verón, la hija de Susana Trimarco. Dilacio fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, acusado de integrar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. Mar del Plata piden que las clases comiencen el segundo lunes de marzo. Una mesa multisectorial en la ciudad balnearia reclamó que las clases comiencen el segundo lunes de marzo y no el 29 de febrero como está previsto. Gremios y asociaciones empresarias vinculadas con la actividad turística fundamentaron su pedido de trasladar al segundo lunes de marzo el inicio del ciclo lectivo en la mala temporada turística que afrontan las localidades balnearias de la costa bonaerense. Marcos Patronelli va por un nuevo título en el Dakar. El bonaerense ganó ayer la duodécima etapa de la categoría cuatriciclos del Rally Dakar 2016 entre San Juan y Villa Carlos Paz y prepara su tercera consagración en la competencia. Hoy se corre la 13ª y última etapa de la competencia entre Villa Carlos Paz y Rosario, donde se llevará a cabo la ceremonia de premiación. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura 21 grados 8 décimos, humedad 64%, cielo despejado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio publicitario. Empezá el 2016 pagando menos. Comprá un personal LG Spirit en 18 cuotas sin interés y pagá 16. Acércate a Sulprom, agente oficial personal en Florida 475, Ciudad de Buenos Aires, y averigua por esta y otras promos. Hagamos que todo suceda. Personal. Oferta nacional sujeta a modificaciones según condiciones comerciales de Telecom Personal Sociedad Anónima. Más información en www.personal.com.ar. Todos los sábados de 11 a 13, Testimonios Judiciales. Un espacio donde se analizan los principales casos de tribunales con la mirada crítica de Marcelo Orlando por Splendid AM990, todas las voces. Los sábados a las 13 te proponemos un buen plan para empezar la tarde. Almorzar juntos con información, debate y servicio. Encontrémonos en Rayuela con todas las miradas. Rayuela, con la conducción de Silvia Bacher en Radio Splendid, AM990. Fin de espacio publicitario. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Nosotros estamos cambiando la asignación del gasto, estamos poniéndole mucho más foco, por una decisión del presidente, a los gastos de capital, ordenar algunos gastos que encontramos tremendamente desordenados. La cuestión que todos conocen de los ñoquis. La cuestión que todos conocen de los ñoquis. Encontramos un Estado lleno de militantes, pero vacío de contenido. Y queremos que ese Estado tenga contenido, que tenga los recursos, que no le sobre la grasa de la militancia. Que no le sobre la grasa de la militancia. Pues nosotros no vamos a contratar militantes. Lo que vamos a contratar a través de concursos son las mejores personas para cada puesto, de manera tal de que se vuelva a revitalizar en Argentina el servicio público. Eran entonces las palabras del ministro de Hacienda y Finanzas, iba a decir de Economía, uno ya se acostumbra a esas cosas. Bueno, esto era en el contexto, recordemos, de los anuncios que hacía el día, esto fue el día miércoles, ¿no? Sí. No, el jueves, perdón. No, el miércoles. Bueno, esto en el contexto del anuncio de un plan de lo que intenta hacer el plan económico, que deja ver, como decía Federico recién, es el único que está, que más o menos habla de lo que puede llegar a venir, y un tipo además muy políticamente incorrecto, digamos, porque tiene la frase esta poco feliz. Recordemos en campaña que había hablado de, bueno, acá puede venir cualquier fulano de Santiago del Estero y llegar a presidente. Sí. Suele tener esos... Sí, pero es el que está marcando la pauta de para dónde va el país. El otro día, cuando se empezó a blanquear el 20-25% de inflación que puede llegar a tener el país durante todo el año, lo estaba diciendo en relación al tema de las paritarias, Bueno, ahora con estos anuncios, con el tema de que se le va a hacer pronta, en una semana, ¿sí?, otra oferta, una oferta a los fondos buitres, es la persona elegida evidentemente por Mauricio Macri para expresar hacia adelante a través de los números cómo va a ser la política del país. Después de las paritarias vamos a hablar más adelante, pero bueno. Claro, bueno, de las cosas que tienen más que ver con el contenido de lo que fue la conferencia de prensa de Prat-Gay, seguramente estaremos hablando tanto con Pablo Spataro como con Claudio Lozano. Pero nos deteníamos en la cuestión de las formas, porque era algo que ya hablábamos la semana pasada, en cuanto a la cuestión de justificar despidos, suspensiones, sobre todo el tema de los despidos, con algunas estigmatizaciones. La semana pasada había sido hacia los ñoquis, que bueno, hablamos la semana pasada con el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, con Hugo Cachorro Godoy, donde decíamos, bueno, ok, hay ñoquis, seguramente que los hay en todos los ámbitos estatales, pero hay otras primero hay que ver quién es el ñoqui, ¿sí? Porque acá se despidió a todo el mundo y después supuestamente se va a ver. Y antes de despedir al ñoqui, tenés instancias de apercibimiento, suspensión, algunas cuestiones, no, y aparte, antes de llegar a la medida drástica del despido. Obviamente, y aparte hay una cuestión clara y concreta. Primero, la de la estigmatización sobre los trabajadores como si fueran ñoquis. Obviamente es una política que están queriendo llevar adelante. Y segundo, lo del ñoqui se resuelve muy fácil. Estás en un sector de trabajo, empezás a cotejar las firmas de la última semana, de los últimos 3 meses o de los últimos 2 años, y ahí en 2 semanas tenés confirmado quién es ñoqui y quién no es ñoqui. No es muy difícil. Sí. No es muy difícil. La semana pasada fueron los ñoquis, ahora pareciera que el nuevo campo se avanza en la estigmatización de la militancia. Nos preguntábamos un poco acerca de cómo cae esto y qué peligro sobre todo conlleva esto, ¿no? De empezar diciendo, bueno, como es militante se lo echa. Si está mal, a ver, el tipo que en horario de trabajo va a volantear, entendemos que está mal. Si el tipo labura, se va del laburo, marca la ficha de retirada, todo, y se... En su tiempo libre, obviamente, es libre de hacer lo que quiera. Entonces, ahí sí, anda a volantear, anda a hacer lo que quieras. Bueno, hicimos una serie de entrevistas. Vamos a escuchar primero a Juan Carlos Alderete. Él es referente de la corriente clasista y combativa. Fue candidato a diputado nacional por el Frente Popular, por la provincia de Buenos Aires, las elecciones del año pasado. Y bueno, esto opinaba sobre la estigmatización de la militancia. Bueno, no había otra manera de esperar las declaraciones de Prat-Gay, puesto de que él siempre ha defendido a JP Morgan, al banco, así que hay sectores que él defiende que siempre va a descalificar la militancia, va a descalificar la política y va a salvar a lo mejor en algunas cosas reales, por supuesto, pero ahí está habiendo despido. Es que una barbaridad, es decir, con gente que realmente trabaja por 4.000 pesos contratado por el Estado, en algunos casos peores todavía que contratado por 1.500 pesos, entonces están dejando a esa familia en la desesperación, ¿no? Es decir, por lo tanto, ya se ha visto la medida que ha tomado inclusive su propio gobierno, que es el gobierno de Macri, favoreciendo a otros sectores y no favoreciendo a los trabajadores y al pueblo, así que creo que también se van a encontrar... Es decir, con una reacción del pueblo que ya está viendo de que no se va a dejar tampoco atropellar, ¿no? Era Juan Carlos Alderete, referente de la corriente clasista y combativa. Otro personaje que también salió a atacar el tema de la política fue Pedro Robledo. Bueno, decíamos Esteban Bullrich. Pedro Robledo es subsecretario de Juventud y tuvo un tuit que era un poco gracioso. Decía, bueno, hay gente que está en el Estado para hacer política. Robledo, ¿qué vas a hacer en el Estado si no es política? Gestionar haciendo política. Claro, ¿no? Pero bueno, ¿hasta qué punto se llevan? Son esos tics que tienen la mayoría de los funcionarios que llegaron a los ministerios que son empresarios, ¿no es cierto? Entonces, para ellos la política es otra cosa, pero en el Estado, obviamente, es a base de política, se gestiona para la gente. Y eso a veces para el empresariado es difícil de entenderlo. Hablamos también con Rodrigo, él es referente del MTD Aníbal Verón, allí en la Villa 31, preguntándole también sobre la estigmatización, pero pensando en otro tipo de militancia, ¿no? No dejando la militancia solo al decir, bueno, estoy afiliado o milito para un partido político o para tal candidato, sino justamente también porque el Estado no es el único lugar desde el que se puede hacer política. Esto nos decía entonces Rodrigo. Estigmatizar la militancia es poner de fondo, cuestionar la construcción política. Había que preguntarse qué pasó con la construcción política en los últimos años y por qué un gobierno que dijo que no iba a ser revanchista está discutiendo que por ahí hacer política está mal. Tal vez en el discurso dominante de este gobierno no quiere decir que hacer política desde el Estado está mal o utilizando los recursos del Estado. Eso también es difícil, porque es una discusión bastante acotada o manquinista, pero no, pero si uno lo piensa de fondo, lo que uno tiene que decir es quiénes están en condiciones de hacer política al margen, con plena autonomía. Y, por ejemplo, nosotros todos los días peleamos para que el Estado ponga los recursos donde los tiene que poner. Eso, nos hace dependientes del Estado, ¿no? Bueno, eso es otra discusión, pero hacer de eso un problema político, perseguir a personas porque piensan diferente, decir que todos los empleados estatales son ñoquis, y no ver al empleado estatal como aquel que garantiza los derechos que debe garantizar el Estado, no ver que el trabajador estatal tiene que ser calificado, preparado, estar bien remunerado, no estar precarizado. En ese contexto es que la militancia tiene que ser recuperar los derechos que nos han negado en todos estos 30 años de democracia. Era Rodrigo, entonces, referente social del MTD, Aníbal Verón, de la Villa 31, refiriéndose a eso. Consultábamos también, y pensando sobre todo que esta estigmatización, esta persecución, se está dando puntualmente no sobre cualquier militancia o cualquier militante de cualquier ámbito, sino sobre todo de los trabajadores del Estado, ¿sí? Para justificar o intentar hacerlo, por lo menos, algún tipo de despidos, de sanciones, de todo esto que está pasando. Llamábamos a Leonardo Vázquez, él es el secretario de Juventud de la Asociación de Trabajadores del Estado, para que nos dé su opinión al respecto. Fundamentalmente, los que hoy están al frente del gobierno, en este partido en Cambiemos, yo creo que la mayoría de estos funcionarios que vienen del empresariado argentino y de la oligarquía argentina no entiende lo que implica militar, lo que implica enamorarse de una causa, construir colectivamente sobre propuestas y sobre ideas de personas que vienen de diferentes espacios y personas que a veces venimos de diferentes culturas, incluso familiares, no entienden lo que es construir colectivamente un proyecto y dar lo mejor de sí y aportar todo lo que uno puede, todo lo que uno siente, nuestras capacidades, nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia en pos de construir un proyecto común. Y militar para nosotros es eso, es aportar a la construcción de una propuesta común, arribar a la construcción de nuevas síntesis y una forma de ver el mundo, una forma de ver el mundo no solamente en términos de la militancia política, sino también en términos de cómo uno actúa en la vida y cómo encara también su proyecto de vida. Yo creo que hoy lo que está en pugna, justamente, que esta pata la expresa Alfonso Pratgay, es un sector del empresariado que llegó al gobierno por el voto popular y muchos de otros sectores que venimos militando, que venimos enamorados de diferentes causas y diferentes proyectos y que aportamos cotidianamente a la construcción de ellos para poder, al fin y al cabo, realizar nuestros sueños, que es, creo que uno en la militancia transmuta eso, los sueños, las ganas y las ideas que tiene, las expresa en eso. Leo Vázquez, secretario de Juventud de la Asociación de Trabajadores del Estado. Nos preguntábamos también y le trasladábamos la pregunta a uno de nuestros entrevistados, a Rodrigo del MTD, Aníbal Verón de la Villa 21, ¿cuál es la importancia de la militancia? Porque muchos pueden preguntarse, bueno, pero ¿por qué tiene que justificarse? O sea, ¿cuál es la necesidad y cuál es el rol que cumple en una sociedad y en un contexto determinado, como es, en este caso puntual, el trabajo en una villa? Esto nos decía. Hay muchos militantes también de otras, como del PRO, como de otras organizaciones, y que me parece que inclusive el PRO fue una de las organizaciones que se mostraban como lo nuevo, donde decían que hay que recuperar la política, que hay que volver a militar, que hay que volver a hacer política. Nosotros creemos que esto no le hace bien, que vuelve la discusión atrás, donde la política era una manera de, por militar, es hacer política, es construir una opción política todos los días. Vuelve atrás a discutir eso como si fuese eso algo malo, donde se hacen eso para perjudicar a la gente y no para construir una opción política para que desde la concepción de cada uno la gente sea un poco mejor. Nosotros de las organizaciones territoriales, yo soy del MTD Aníbal Verón, que hoy pertenece a Izquierda Latinoamericana, nosotros lo que hacemos todos los días es organizar bajo nuestra concepción, que la gente tenga salud, educación, trabajo. Nosotros organizamos cooperativas, jardines, bachilleratos populares, escuelas de oficio. Nosotros vemos que la militancia tiene que ver con algo que obviamente no inventamos nosotros, pero que particularmente se formó como un espíritu, una forma de hacerlo en los 90, que tenía que ver con ocupar lugares que el Estado no ocupaba, que no hacía cosas que no hacía el Estado y que era su obligación. Nosotros vemos que en los últimos años la militancia cobró otras dimensiones, muy interesantes algunas, otras no tanto. Era Leo Vázquez, secretario de... era Rodrigo Leo Vázquez, es a quien vamos a escuchar ahora. Rodrigo, referente del MTD de Aníbal Verón de la Villa 21. Otra de las preguntas que trasladábamos era ¿qué es lo que hace en... Empezábamos en el caso de un joven, ¿no? Empezar a militar, empezar a involucrarse. ¿En qué momento alguien nota que lo que sucede no le pasa por el costado y siente que tiene que tomar cartas en el asunto, ya sea desde un partido político, desde un movimiento barrial, desde una organización sindical? Queríamos conocer alguna historia de militancia, no conocerla porque, bueno, por ahí uno, por el ámbito en el que se desempeña, conoce muchas historias de militancia, pero sí buscar alguna historia para trasladar a los oyentes, que por ahí están un poco más, puedan estar un poco más alejados de ese mundo. Le preguntábamos entonces a Leonardo Vázquez, ahora sí secretario de Juventud de la Asociación de Trabajadores del Estado, cómo fue que empezó su actividad política, y esta era lo que nos contaba. Yo no vengo de una familia de militantes, pero yo desde muy temprana edad he estado vinculado con la música, y creo que la lectura de la realidad y expresar las cosas que suceden, creo que me llegó a través de la música. Y francamente me empecé a comprometer con la realidad y con las cosas que suceden a través de la música llegué, y luego yo creo que la primera experiencia militante a la cual me acerqué fue cuando fue el Frente Nacional contra la Pobreza. Yo no era estatal, ni tal vez militaba en la CTA, pero sí en un barrio que yo, cercano a Villa Elvira, acá en la ciudad de La Plata, se organizaban las copas de leche y participábamos de ese espacio, y recuerdo el armado de la propuesta de la consulta popular. A través de eso yo me acerqué al mundo CTA, por ejemplo, ya de ahí conocía la experiencia de la CTA construida en los 90, y llegué a través, fíjate vos, a través de un barrio, conociendo esa experiencia, participando en la consulta popular y luego interiorizándome de lo que había sido la historia de esa central. Y la verdad que yo entré a la militancia por eso, en realidad tenía que ver con una forma de entender el mundo y de comprometerse con las cosas que uno que a uno le gustaban. Indefectiblemente después me llevaron a ser parte de una organización en diferentes modos. Y en lo partidario también yo he militado, no reniego de militancia, he militado en Proyecto Sur, en lo que fue esa propuesta alguna vez de las cinco causas que llevó adelante esa corriente. Y que alguna vez lo encontré como una síntesis en la calle con la CTA, Proyecto Sur y un montón de experiencias, mucho de lo que yo había leído y hasta incluso muchas de las cosas que había leído desde muy pibe en Página 12, las veía casi expresadas en una corriente de pensamiento. Nos preguntábamos, por último, cuando se empieza estigmatizando, ¿no? Y se dice, bueno, este milita, entonces está bien que se lo eche. Y más allá, digo, porque hoy están cayendo en la volteada sobre todo militantes vinculados a las distintas organizaciones que componen el Frente para la Victoria, identificadas con el kirchnerismo. Y digo, a ver, quienes escuchan el programa de larga data saben que no es precisamente este un programa kirchnerista, ¿no? Digo, vamos a aclarar, hoy le toca, pero pensar, ¿no? ¿Qué cosas se empiezan justificando? Bueno, como milita está bien que lo echen, como milita está bien esto, como... ¿Cuáles son los riesgos que se corren cuando se entra en el juego de la estigmatización? Ya sea, tomamos ahora la militancia, pero podría ser también con otras cosas, pero ¿cuáles son los riesgos? ¿Qué puertas se empiezan a abrir que después no se sabe dónde se cierran? Se lo preguntábamos a Juan Carlos Alderete, referente de la corriente clasista y combativa, y nos respondía lo siguiente. Bueno, ya la ministra Bullrich empezó a hablar del protocolo, ¿no? Para hacer las manifestaciones, para cortar las calles. Bueno, son preparatorias que ya lo ha demostrado también con Cresta Roja, con los estatales La Plata, con los municipales de Echeverría, han demostrado también de que vamos a la represión, ¿no? Y a también aplicar la ley antiterrorista, ¿no? Es decir, por lo tanto, también en eso creo que los trabajadores, el pueblo, nos tenemos que ir preparando también para luchar contra eso, ¿no? Con lo que quieren aplicar este gobierno que ya se vio las medidas que ha tomado en poco tiempo. Bueno, en síntesis, nutrido el ping-pong, como siempre, el trabajo que hace Manuel Rodríguez todas las semanas para traernos todas las voces. Le quería dar un cierre de una paradoja, digamos, que tiene la Argentina. Cuando uno dice que este es un país esquizofrénico, realmente es pareciera que lo es, ¿no es cierto? Volvemos para atrás, para adelante, todo el tiempo, en cambio siempre avanzar, no con una misma línea, sino por lo menos avanzar y no dejando tantas grietas atrás. Digamos, esta estigmatización que hablaban los oyentes y que recién hablabas vos, Manuel, me hace acordar lo mismo que se hablaba en los 70 con los subversivos. Antes eran los subversivos y hoy parece ser los militantes. Las dos malas palabras, pero sin embargo las dos malas palabras dirigidas desde un lugar de la sociedad que siempre es el establishment, los grupos económicos, y que ahora lamentablemente están conduciendo, están dirigiendo este país. La estigmatización de los 70 de los subversivos se trasladó ahora, lamentablemente, con más de 30 años de democracia, a la palabra militante. ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales cubre tu es más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, camiseta. No se va a acabar. Y ahí escuchando a Serú Girán haciendo La Grasa de las Capitales, vamos a dar lectura a los primeros llamados de los oyentes que se comunicaron al 4010-7157, 4010-7158. Estamos preguntando qué cosa o qué personaje o qué motivo pondrías en los billetes si fueras la persona encargada de diseñar y decidir tal cosa. Héctor de Lomas nos dice que para el billete de 1,000 pesos hay que esperar hasta marzo o abril. Después de la mitad de fin de año, para el año que viene, dicen que entraría, anunciaron el billete de 1,000 pesos, Héctor. Pero dice que hay que esperar hasta marzo o abril para retratar la revolución que habrá en Plaza de Mayo con Macri colgado del cogote. Bueno, un poco fuerte, Héctor. Pero bueno, gracias por llamarnos. Héctor, pero de Don Bosco, dice que el ministro de Economía quiere sacarse los grasas. Espero que no lo cambie por los garcas. Y Roberto, pero de Lomas del Millón, no te anunciamos el tango, y Roberto. Bueno, era el arranque, el tema se llamaba Barajando. Lo que no tenemos es el autor y todas esas cosas que siempre pedís, y que tenés mucha razón, ¿no? En que hay que dar esos créditos, quiénes son los autores, el cantor, y eso. Pero bueno, para la próxima prometemos que te cumplimos. Roberto de Lomas del Millón pregunta entonces, ¿cómo aparecieron estos tipos en el gobierno? ¿De dónde salieron? Pratt Guy habla como habla porque se apoya en una cosa que es verdad. Los argentinos somos volubles. Es increíble que le estemos dejando el Estado a estos tipos. El Ejecutivo es el poder administrador del país. No hay cultura política. Los felicito por el programa. Gracias, Roberto. 9 de la mañana, momento de las noticias en Radio Splendid. Y seguimos luego con más Sobre la Hora. Radio Splendid informa. Hora 9 en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura 21 grados 8 décimos. Recomiendan circular por la ruta 74 como alternativa a la ruta 11 por el recambio de quincena. Ante la posibilidad de demoras, el pedido fue hecho por la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires a los conductores que se dirigen o regresan de Pinamar, Villa Gesell y las localidades aledañas. Las autoridades viales indicaron que se espera congestión a la altura de la rotonda de General Conesa, intersección de las rutas 11 y 56, por lo que instó a utilizar la ruta 74 hacia Las Armas para empalmar con la autovía 2 o el camino inverso a quienes transitan hacia la costa atlántica. El Banco Central emitirá a mediados de año billetes de mayor denominación. A mediados de año se pondrán en circulación billetes de 200 y 500 pesos y de 1.000 pesos en 2017. La autoridad monetaria señaló que junto con los nuevos billetes habrá también series nuevas de 20, 50 y 100 pesos que también comenzarán a circular en 2017. Juegan San Lorenzo y Huracán. El clásico volverá a jugarse en Mar del Plata después de 42 años, custodiado por un fuerte operativo de seguridad por los antecedentes de violencia entre ambas parcialidades. El partido se jugará desde las 22:10 en el estadio José María Minella. Será arbitrado por Jorge Baliño y pondrá en juego la Copa Ciudad de Buenos Aires, que se definirá por penales en caso de empate. 21 grados, 8 décimos, la temperatura actual en la Ciudad de Buenos Aires, humedad 64%, el cielo está despejado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. Este sábado viví la doble jornada. Desde San Juan, por Copa Cruces de los Andes, juegan Boca y Emelé. Lo relata Pablo Legnani, lo comenta Pablo D'Angelo. Y a continuación, desde Mar del Plata, un clásico bien porteño. Juegan San Lorenzo y Huracán. Lo relata Maxi Berardo, lo comenta Julio Axel en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Empezá el 2016 pagando menos. Compra un personal LG Spirit en 18 cuotas sin interés y paga 16. Acércate a Sulprom, agente oficial personal en Florida 475, Ciudad de Buenos Aires, y averigua por esta y otras promos. Hagamos que todo suceda. Personal. Oferta nacional sujeta a modificaciones según condiciones comerciales de Telecom Personal Sociedad Anónima. Más información en www.personal.com.ar. El Explorador Cultural te invita a recorrer todos los tonos del arte, la música, el teatro. Los sábados a las 14, con Lorena Peverengo, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza. Comenzamos la segunda hora de Sobre la Hora. La segunda hora de Sobre la Hora. Acá en Radio Splendid AM 990. Te repetimos los teléfonos 4010-7157, 4010-7158. Y estamos preguntando que si fuera la persona responsable de decidir qué diseños, qué motivos tienen los billetes, ¿qué escogerías? ¿Qué personaje, qué motivo, qué línea, qué tópico? Así, bueno, esa es la sugerencia que hacemos desde acá, desde la mesa de Sobre la Hora. Pero, bueno, si alguien quiere opinar sobre otra cosa o decir determinada otra cosa, bueno, nada, son libres de hablar de lo que opinen. Nosotros hacemos esa sugerencia simplemente. Federico Chachele. Vamos a agradecer a la compañera Natalia, que me trajo un mate, porque como no está Corina, la que se va a mate, me lo trajo de Natalia. Así que, muy bien, bueno, muchas gracias. Hoy se está ganando el sueldo en serio porque está, hace mate, atiende el teléfono, sí, coordina estamos, con la operadora, hace todo hoy, Natalia. Hoy estamos, viste, cuando se te reinicia la computadora en modo a prueba de fallos, que sí. Podés, estás con lo mínimo, tenés que hacer todo. Bueno, así está hoy sobre la hora. Esperemos que esté saliendo bien. Empezábamos el programa contando la ola de despidos que se está sucediendo a nivel nacional y que ya se empieza a repercutir de a poquito en las provincias. Para tener en cuenta el panorama esta semana el Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma presentó un informe muy interesante en el cual lo titularon Salarios versus Puestos de Trabajo. Ahí se detalla mucha información. Y una de las más importantes es que, de acuerdo a la última información correspondiente al segundo trimestre de 2015, el 50% de los ocupados percibía un ingreso inferior a los 6.500 pesos. La situación de los bajos ingresos también alcanza a los trabajadores registrados que se encuentran ubicados en las escalas iniciales de los convenios colectivos. En eso, si se considera el 80%, escucha, de los ocupados totales, el ingreso mensual sería de 10.000 pesos. O sea, tenemos dos etapas de salariales. Sin embargo, y lamentablemente, y es lo que se padece día a día, estos niveles de ingresos contrastan contra el costo de la canasta básica, que según el mes de diciembre de 2014, o sea, todo lo que fue para el 2015, que acaba de terminar, la canasta básica ascendía a 12.229 pesos. Eso es una regla de tres simple, que no se puede obviar. Entonces, ante la ola de estigmatizaciones a los empleados públicos sobre los salarios medios, y si digamos 6.500 según el primer trimestre del 2015, el otro 80%, 10.000 pesos de salario, pero sin embargo la canasta básica llega a los 12.000 pesos, o sea, todos los salarios por debajo del mínimo que se debería cobrar. Sin embargo, también este informe presenta muchos datos más, pero fundamentalmente, es como a la gente le gusta escuchar, es la ola de despidos que hay. Ahí se detalló la cantidad de despidos que estarían rondando. Ahora más adelante, en unos minutos vamos a hablar con uno de los dirigentes de ATE que nos puede explicar, pero más o menos la ola de despidos está rondando, tiramos números como si nada, bueno, ya lo aclaramos al principio, ¿no es cierto? Pero estaría rondando entre los 15.000 y 18.000 puestos de trabajo. Esto en todas las esferas, ¿no? Nacional, provincial y municipal. Exactamente, es para todas las esferas. Obviamente se empezó fuerte a nivel nacional, se está reproduciendo a nivel provincial y fundamentalmente en los municipios. Pero también hay una lista muy importante, que hay de 10.000 despidos en el ámbito privado, ¿eh? Pero yo quería recalcar, tengo una planilla gigante acá, que no la puedo mostrar, esto es radio, me encantaría que les llegue, ojalá que les haya llegado a muchos esto, pero quería remarcar, porque ahora vamos a profundizar con lo que está pasando a nivel nacional, pero dos datos interesantísimos, que es en la provincia de Santa Cruz, gobernada por Alicia Kirchner, uh-huh, donde hay 600 despidos, donde ATE hizo una muy fuerte protesta, se logró recuperar a 200, todavía están en tratativa, 400 puestos de trabajo. Una cosita por ahí para remarcar, uno dice 600, algún oyente puede decir, bueno, pero en el Senado solo echaron a 2.000, en La Plata echaron 4.500, ¿qué población tiene Santa Cruz? Sí, muy poco, 600 en Santa Cruz es un montón. Bueno, la cuestión es que tanto Santa Cruz, con los 600 trabajadores que estaba contando que fueron despedidos, que ya se recuperaron 200, y los 1.000 trabajadores despedidos en Tierra del Fuego. Tierra del Fuego está gobernada por Rosana Bertone, que es una gobernadora del kirchnerismo, no solo del kirchnerismo, sino de la Cámpora. Digamos, ¿por qué pongo énfasis en estas dos provincias? Porque pareciera que la ola de despido vendría solamente de una ola amarilla, y no es así. Cada gobernador, los gobernadores, los municipios, que son de diferentes colores, es más, la mayoría gobernados por del Frente para la Victoria, hoy ya son más PJ que del Frente para la Victoria, digamos, la ola de despido no tiene colores que lo distingan. Así que, bueno, este es uno de los panoramas y ahora vamos a seguir avanzando. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Parece que cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo. Los despidos en la era Macri, el proceder. La ola de despidos masivos que se viene llevando a cabo en todo el país. Hay una ola de despidos masivos en el Estado. Aumenta la cifra de desempleados cuando se cumple solo un mes de haber asumido el presidente Macri. Se calcula que son 10.000. Ya son más de casi 12.000. 14.700 despidos. 18.000 a esta altura y esto va creciendo permanentemente. En algunos casos fueron telegramas, en otros casos fueron llamados telefónicos diciendo no se van a renovar determinados contratos. Situación a la que contribuye mucho el hecho de que el anterior gobierno utilizó la precariedad laboral como un mecanismo de mucha informalidad. Para que nos amplíe un poco lo que estaba contando Federico recién, convocamos a Pablo Spataro, él es integrante de la conducción de la Asociación de Trabajadores del Estado. ¿Qué tal, Pablo? Federico te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Federico, ¿qué tal? Bueno, hoy planteaba el tema a la mañana cuando comenzó todo esto, decíamos que ATE parece un bombero que va a apagar los incendios por un montón de sectores de trabajo, a través de nuestros delegados que nos informan lo que está sucediendo en los diferentes organismos o los propios trabajadores que se acercan a ATE a pedir ayuda, ¿no es cierto? Sí, son tiempos muy con sentimientos contradictorios, ¿no? Para nosotros, por un lado, con la bronca de ver que a la precarización laboral que nos recorrió estos últimos 12 años en este país, que significaba una quita de derechos a miles de trabajadores, en el caso del Estado Nacional son más de 94.000 los trabajadores que deberían estar bajo la ley de empleo público y sin embargo hoy muchos de ellos o la mayoría de ellos no tienen derechos básicos como es tener un aguinaldo, como es tener una obra social, como es tener los aportes jubilatorios. Lo que se le suma a esa precarización laboral es esta ola de despidos masivos, ¿no? Nosotros decimos que este gobierno vino con la palabra Cambiemos y lo que está cambiando es precarización laboral por despido. Así que venimos arrastrando esa bronca que también se suma a la caída de nuestro salario, la devaluación, que impacta fuertemente en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, pero por otro lado también vemos con esperanza y con la certeza de que los trabajadores estamos siendo protagonistas a la hora de quebrar el miedo que nos intentan imponer mediante los despidos y empezar a resistir en cada lugar de trabajo, ¿no? Porque nosotros decimos, detrás de un despedido del Estado, nosotros vamos a tratar de que cada familia mantenga su fuente de ingreso, pero también vamos a defender un Estado que esté de cara al servicio de nuestro pueblo, ¿no? En las últimas semanas sé que te has reunido con varios ministros o funcionarios de primera línea de diferentes carteras y de a poco les van informando que van despidiendo gente a través de las negociaciones de ATE se va reincorporando, pero lo que pareciera ser una buena noticia al otro día o a las horas aparece otro conflicto en otros lugares. Andá contándonos un poco cómo fue por lo menos estas últimas semanas. Sí, la verdad que es muy difícil, todos nos preguntan los números, ¿no? La verdad que el número es muy móvil, nosotros decimos que en todo el país hay entre 15.000 y 18.000 despedidos. atraviesa toda nuestra geografía, ¿no? Desde Jujuy a Tierra del Fuego, desde Cuyo hasta la Mesopotamia, empiezan a regarse en despido tanto en el Estado Nacional como en los estados provinciales y los estados municipales. No es patrimonio de un solo signo político, sino que todas las administraciones, desde el Frente para la Victoria en Santa Cruz y en Tierra del Fuego, hasta el gobierno Cambiemos en el Estado Nacional, están implementando estas políticas de despidos masivos. Y bueno, nosotros estamos, por un lado, en los lugares donde nuestra organización está presente, estamos haciendo asamblea en cada uno de los sectores de trabajo para poder resistir estas medidas. En algunos lugares vamos revirtiendo esta situación, pero llegan nuevos anuncios. En el Estado Nacional, hasta la semana pasada, teníamos 3.900 despidos. Habremos levantado unos 500 y, por ejemplo, la ministra de Seguridad anunció en estos días que van a despedir a 500 más. Y en Justicia también habíamos reincorporado a unos compañeros y a unas compañeras que hacían el trabajo de la desclasificación de los archivos de la AMIA, tarea central para el esclarecimiento del atentado, y logramos reincorporarlos, pero ahora acaban de anunciar también que va a haber 500 despidos y ya llegaron 50 telegramas. Así que la realidad nuestra es que estamos tratando de multiplicarnos, estamos tratando de estar en cada uno de los sectores de trabajo con nuestros compañeros delegados, donde son de los propios organismos, para poner un poco freno a esta situación, ¿no? Que nosotros decimos, nosotros estamos defendiendo el trabajo porque entendemos que cada uno de nosotros somos sostén de nuestras familias con nuestro trabajo, pero también estamos defendiendo un Estado que dé respuestas a la gente, ¿no? El trabajador del Estado está en los hospitales, está en las escuelas, está en los parques nacionales. Ahora que es temporada, cuando hay incendio, ahí están nuestros compañeros muchas veces sin las herramientas mínimas para poder apagarlo, y sin embargo van ahí al frente. Estamos en los organismos de ciencia y tecnología, estamos en los programas de derechos humanos, en los organismos de control, en organismos de prestaciones básicas como el PAMI, como el ANSES, así que creemos que lo que está en juego no solamente son las fuentes de trabajo, sino también la orientación que le queremos dar al Estado. Sí, ¿no? Pensábamos, cuando se deja un trabajador del Estado sin trabajo, ahí, por un lado está el drama de esa familia que se queda sin su modo de sustento, con la incertidumbre de qué va a ser su futuro, y también del otro lado del mostrador, a ver, donde falta un médico, va a haber alguien que no va a poder ser curado, ¿no? Claro, claro. Nosotros, bueno, mira, recién te ponía el caso de los trabajadores y las trabajadoras que se encargan del caso AMIA, ¿no? Están desclasificando los archivos para que después de muchísimos años podamos llegar a la verdad sobre lo que pasó con el atentado. Ese programa se había caído entero, habían despedido de raíz a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras, y bueno, por suerte la sociedad organizada, las querellas, pudimos entre todos salir a decir la importancia de sostener la tarea que venían desarrollando esos compañeros, y hoy han retomado sus trabajos. Pero bueno, nos pasa en muchos lugares más. Nosotros decimos que estamos en contra de esta campaña que se intenta ensuciar al trabajador del Estado con que es ñoqui. No, nosotros decimos, en verdad, no es que sobran trabajadores del Estado. Faltan trabajadores del Estado, necesitamos muchos más trabajadores que estén en las reparticiones, claro, porque entendemos que la calidad, el servicio que se le da, los derechos a la gente, tiene que ser fortalecida, ¿no? Y todo depende de la orientación que se le dé al Estado, ¿no? Nosotros decimos, el Estado es como una herramienta. Y a veces uno pregunta, bueno, ¿la herramienta es buena, es mala? Bueno, depende. Un martillo puede servir para construir una casa, pero puede servir para pegarle a alguien. Nosotros queremos un Estado que ayude a consolidar los derechos de la gente y no que ayude a generar más ganancias para las empresas multinacionales. Por dar solamente un ejemplo, en los organismos de control, en el ENRE, que es el Ente Nacional de Regulación de Energía Eléctrica, uno de los funcionarios que va a estar a cargo del ENRE viene de Edenor. Usted se imagina, con todos los problemas que tenemos de cortes de electricidad durante todo el año, que quienes van a controlar las empresas son los que la dirigieron durante muchos años. Entonces, ensuciar al trabajador del Estado es realmente actuar de mala fe y es realmente esconder el verdadero problema. ¿Quién dirige el Estado y para quién dirige el Estado? Estamos hablando con Pablo Espataro, dirigente nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado. Pablo, digamos, en estas semanas o ya en el último mes que está gobernando el Cambiemos, se está dando la circunstancia, pareciera ser una regla de tres simple, ¿no es cierto? Nos anunciamos despido, vienen los gremios, defienden y reincorporamos algunos y quedan algunos afuera. Una fórmula lamentable, por supuesto. Pero también está amparada con una frase que dijo Prat-Gay esta semana, digamos, que estaba hablando de una inflación del 20-25%. Pareciera que todo este cálculo terminaría en las paritarias con el fin de, bueno, mantenemos la mayor cantidad de puestos de trabajo, le decimos que cuiden su trabajo, pero olvídense del dinero. ¿Crees que esto tiene una consecuencia final en las reuniones paritarias que se empiezan a charlar ahora, pero recién para abril y marzo se van a concretar? Bueno, yo creo que están intentando hacer eso, ¿no? Lo han dicho explícitamente. Por cada punto de salario, dijo el ministro de Hacienda, hay que calcularle cuántos despedidos va a haber, ¿no? O sea, no cambien más salario por menos empleo. Nosotros vemos con gran preocupación eso, porque en verdad los trabajadores y trabajadoras desde hace mucho tiempo vemos nuestro salario y nuestro poder adquisitivo que se van licuando con el aumento de los precios, y tenemos que pagar el alquiler, tenemos que pagar la escuela para los chicos, tenemos que tener un montón de situaciones que hoy el laburante no la está pudiendo cumplir porque el salario se va achicando, ¿no? Entonces me parece que es preocupante los dichos del ministro, y bueno, nosotros no vamos a permitir ese chantaje que nos están haciendo. Por supuesto que estamos ahora defendiendo cada uno de los puestos de trabajo, pero en el momento de la discusión de las paritarias nosotros lo vamos a hacer con total firmeza de poder recuperar el salario que vamos perdiendo, ¿no? Hoy, para que una familia pueda vivir bien, no puede vivir con menos de 16.000 pesos. Pablo, ¿hay algún lugar, algún municipio, alguna provincia, alguna región en que la tendencia sea la inversa? Que se haya incorporado gente, no. No, desgraciadamente no hay buenas noticias para nadie. No. Bien. No, la verdad es que la voluntad política de quienes hoy administran el Estado, de manera casi uniforme y transversal a todos los signos políticos, es empezar a achicar, es empezar a extorsionar. La provincia de Buenos Aires no solamente se ha querido despedir en varios municipios una suma muy importante de trabajadores, sino que también han intentado sustentar las paritarias. Así que, bueno, nosotros creemos que esto es algo que como trabajadores y trabajadoras no vamos a permitir. Y sabemos que también el tema del despido de los trabajadores no es algo que compete al Estado, sino que también empezamos a ver con mucha preocupación que se empieza a dar en otras esferas. Pablo Espataro, integrante de la conducción nacional de ATE, te agradecemos mucho por la comunicación y bueno, vamos a seguir estando en contacto. Entiendo que desgraciadamente por este tipo de noticias que no son las mejores. Bueno, Federico, muchas gracias para todos, muchas gracias por darnos un lugar al aire. Nosotros vamos a seguir con nuestra tarea de salir a defender los puestos de laburo y defender un Estado que esté de cara al pueblo. El día de ayer se cumplieron los 21 años de la fundación de nuestro gremio, así que bueno, hoy más que nunca creemos que honrar esa fundación tiene que ver con salir a defender más salarios, más derechos para los trabajadores y una función para cada uno de los organismos que ayude a que nuestra población pueda vivir mejor. Así que bueno, muchas gracias por darnos este tiempo. Gracias a vos, Pablo. Salud. Seguimos con más Sobre la Hora. Llegará un día, qué lindo soñarlo aunque sea, en que nos saquemos de encima como un lienzo la máscara histórica y empecemos a llamar a las cosas por su nombre, como lo venimos haciendo de un tiempo hasta acá, a esta parte en las calles. Llamaremos entonces a la moneda nacional como el mango, y los múltiplos serán la gamba, la luca y el palo, y los submúltiplos el cobre, la chirola y la guita. Llegará un día, aunque nunca llegue, en que tengamos en los billetes de curso legal corriente las caras de próceres sin maquillar ni afeitar, y aparecerán entonces la cara de algún genial cómico rosarino o las tetas gloriosas de alguna actriz del cine erótico. y salvaremos en algún lugar más digno a don José. Por tanta montaña cruzada y tanto exilio, llegará un día, qué lindo soñarlo aunque sea, en que manoseemos con cariño un billete de 10 que se llame Diego, que tenga la cara sonriente del más grande. Con un par de linzos crotos esperando por el bondi, de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán llaman a Diva Mangarle, milagrosa San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron el jet set y la camorra para verte gambetear 30 millones de negros transpirando en tu remera, para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que en carnaval y en los barrios. Faltaban televisores para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para verte gambetear. Ahí escuchamos a La Guardia Hereje haciendo Para Verte Gambetear con el gran Jorge Alorza, que se nos fue de gira hace unos años, se nos piantó para la pampa de arriba, como gustaba decir a Carlos Del Frade. Y estaba interesante el recitadito del principio con el que hacía la intro, que venía un poco a cuento de la consigna que estamos teniendo para el día de hoy, que se puede responder llamando al 4010-7157 o al 4010-7158, que es si uno fuera el encargado de realizar los diseños de los nuevos billetes, ¿qué motivos pondría? Llamó Fabián de Congreso, dice, sobre Enrique Sewach, que es vicepresidente del Banco Central. En el 94 se hizo cargo de Radio Splendid y la mandaron de la cuarta radio más escuchada a la número 14. Y dejaron muchísima gente sin trabajo, así se maneja esta gente. Sí, Sewach era un tipo siempre vinculado a los medios, a los canales tipo Política y Economía, todos estos programas de alcahuetes de la City, ¿no? Que estaba muy en boga en los 90. Así que bueno, vamos a ver si podemos revertir lo que hizo Sewach acá desde Sobre la Hora y levantar un poco la audiencia. Volvió a llamar Héctor de Don Bosco. Dice que espera que Bullrich no me devuelva el 13% que ya me descontó. Lo que no quiero es que me descuente otra vez un 13%. Y por último, Pepe Corona desde Berisso. Quisiera que alguien ponga en Twitter que es preferible la grasa militante que la mierda liberal. Y que en los billetes nuevos, respondiendo a la consigna, pondría a Gardel, a Goyeneche, a Pato Rousseau, a toda la cultura nacional. Porque dice que no tiene Twitter Pepe Corona y entonces nos pide alguno que tengamos. Cuando llego a casa lo ponemos, Pepe. 9:30 de la mañana, hora de las noticias en Radio Splendid. Olé, olé, olé, olé, olé, olá. Radio Splendid informa. Hora 9:30 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 21 grados 8 décimos. Desde las Federación Agraria advierten que la quita de retenciones todavía no ha llegado a los productores. En el caso de las economías regionales, nos dicen que no ha llegado la quita de retenciones a los productores. Esto es un llamado de atención para que no quede en el camino, expresó el presidente de la entidad, Omar Príncipe. El dirigente adelantó en la audiencia que pidieron esta semana con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Burjaile, pedirán que se trabaje en una política pública agropecuaria a largo plazo. El ministro de Seguridad de Santa Fe señaló a un gendarme por la falsa detención de los prófugos. Maximiliano Puyaro apuntó a un uniformado de apellido Mesa como el hombre que le dijo a la ministra Patricia Bullrich que había sido detenidos los tres condenados por el triple crimen. Sostuvo que él mismo escuchó cuando lo expresó en el aeropuerto de Sauce Viejo. Boca juega frente al Emelec en San Juan. El campeón del fútbol argentino jugará el primer partido del año ante el equipo de Ecuador en el Estadio Bicentenario. El partido se jugará desde las 20 con el arbitraje de Diego Aval. 21 grados, 8 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 62%, cielo despejado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio publicitario. Todos los sábados de 11 a 13, Testimonios Judiciales. Un espacio donde se analizan los principales casos de tribunales con la mirada crítica de Marcelo Orlando por Splendid AM990, todas las voces. Este lunes en Mar del Plata juegan Independiente y River. Y por Splendid lo vivimos con todo. Relata Víctor Valdés y comenta Daniel Caigo. En Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. En la Argentina. Empezá el 2016 pagando menos. Comprá un personal LG Spirit en 18 cuotas sin interés y pagá 16. Acércate a Sulprom, agente oficial personal en Florida 475, Ciudad de Buenos Aires, y averigua por esta y otras promos. Hagamos que todo suceda. Personal. Oferta nacional sujeta a modificaciones según condiciones comerciales de Telecom Personal Sociedad Anónima. Más información en www.personal.com.ar. Hola, yo soy Raúl Oscar Finucci y estoy de nuevo en AM990 Radio Splendid, así que los invito los sábados a las 5 de la mañana, antes de que la pava haga ruido, a que escuchen el Tradicional o Muerte, historia, tradición e identidad nacional. Los espero. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pica y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. 4010-7157, 4010-7158. Allí estamos pidiendo a la audiencia de Sobre la Hora que nos llame para, bueno, para contarnos sus pareceres. Pero tenemos, como siempre, una consigna, un tópico que siempre tiramos para que nos llamen y nos digan, bueno, que en este caso es, en caso de ser ustedes los responsables de diseñar los nuevos billetes, qué figura, qué motivo, qué personaje, qué, por qué lado irían a la hora de ese diseño? Otra de las noticias de esta semana, que viene siendo noticia del mes, estuvo también, bueno, todo el tema en Radio Nacional, en los medios públicos de los despidos que hubo, y fue, bueno, justamente el levantamiento del programa de Víctor Hugo, que no solo porque levanten, porque uno puede decir, bueno, es una decisión empresarial, creo que ahí hubo una cuestión bastante fea en el modo, ¿no? En que se lo saca del aire, donde se lo sorprende de un momento al otro, donde Víctor Hugo Morales y todo su equipo de producción iban a hacer el programa como todos los días y se encuentran ya al borde, al filo de salir al aire, que el programa había sido cancelado, que había sido una decisión unilateral del lado de la emisora de Radio Continental, estamos hablando, que hubo ayer una secuencia muy graciosa, que bueno, la comentamos después, porque ahora tenemos en línea a Matías Camillán. Él es parte del equipo de que producía hasta hace unos días, estaba en el equipo de producción de Víctor Hugo. ¿Cómo te va, Matías? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bien, muchas gracias. Te agradecemos mucho por atendernos. Sabemos que ahora están por salir. Vamos a aclarar que aparte Matías Canillán conducía el programa deportivo de las 19 horas de Radio Continental, obviamente como parte del grupo de Víctor Hugo Morales. Claro, competencia, ¿no? Programa además insignia de Radio Continental. Queríamos saber, bueno, todos escuchamos el otro día la despedida de Víctor Hugo allí en el programa de, bueno, estaba Paulino Rodríguez, es el programa que suele hacer Nelson Castro. ¿Volvieron a tener algún contacto por parte de la radio? No, obviamente, después del despido ya no hubo ningún otro contacto. Más allá de lo administrativo y lo burocrático, que es una salida por un despido, ¿no? Como fue en otro caso. Concretamente, se cuestionó las formas, porque se puede echar a una persona en diferentes lugares, tiene un montón de horarios para poder echarlo, no en el momento que va a conducir el programa. A vos, contanos vos cómo fue en el caso tuyo, porque vos también fuiste despedido de Radio Continental. Sí, yo llegué a la radio a las 17:30 de ese mismo lunes, con una sospecha ya después de lo que había pasado en la mañana, sí, claro, de que podía ocurrir eso. De hecho, había tomado la precaución de asesorarme por si me ocurría algo similar, cosa que sucedió. Teníamos una reunión, decía, con la gente de la radio, del equipo de deportes, para que, bueno, nos dijeran un poco cómo iba a seguir la cuestión. Y antes de la reunión, unos minutos antes, me sacaron del grupo, me llevaron a la oficina del gerente de programación, a la oficina de quien es hasta en este momento la autoridad máxima de Continental. Ya había un escribano. Se me leyó un acta de despido sin causa y a partir de ese momento, bueno, yo simplemente me retiré, me fui a mi casa y ahí se terminó. ¿Ustedes la veían venir, esta decisión de la empresa? No. Lo de la mañana fue inesperado. Insisto, a partir de lo que pasó con Víctor Hugo, yo sí intuía que algo podía suceder, porque si ustedes hacen la lectura muy clara de quiénes somos los despedidos, la radio apuntó claramente a todo el núcleo más cercano a Víctor Hugo, ¿no? Tratando de quitar, claro, de la radio cualquier sesgo que tenga que ver con él. Y bueno, esto se ejecutó el mismo día, de manera sorpresiva a la mañana, pero ya no a la tarde. Se habló mucho durante la semana de que formaban parte de una empresa obviamente privada, por el cual no había motivos de una retención eterna en el trabajo, porque cualquier empresa privada, como Radio Continental, Cresta Roja o Pirulo, Sociedad Anónima, tienen la facultad de despedir o incorporar trabajadores, digamos. Sin embargo, se hizo una lectura muy importante a través, con la solidaridad de varios de varios periodistas, como que esta fue una decisión no solamente de unilateral de la empresa, sino guiada obviamente por el gobierno nacional. Sí, me parece que, o sea, aquí cada uno puede pensar lo que le parezca mejor, porque se puede refugiar también en la idea de que es una empresa privada. Ahora, resulta muy curioso cómo en apenas un mes se hayan dado el silenciamiento de tantas voces que eran opositoras al gobierno actual, y al mismo tiempo lo extraño que resultaba que Víctor Hugo tenía contrato por todo este año, después de una negociación que se había dado 2 años atrás, y que generaba que Víctor Hugo, al cabo de este año, se iba de la radio sin tener nada para reclamarle a Continental, que habitualmente cuando ocurren episodios como los de Víctor Hugo, como pasaron ya con tantas figuras de la radio, esto termina generalmente en la justicia, con juicios que son millonarios. Bueno, si Continental esperaba hasta fin de año, el contrato de Víctor Hugo estaba disuelto y sin ningún tipo de posibilidad ni deseo de Víctor Hugo de generar conflicto. Esto precipita todo y entonces, después de una negociación que es bastante reciente, la negociación de la que hablo era, se dio en 2014 por los años 2015 y 2016. Y sin embargo, la radio de un momento para otro decide prescindir de él en un contexto como en el que estamos. O sea, insisto, cada uno puede hacer la lectura que quiera. Ahora, cuando uno se pone a ver todos los episodios que han ocurrido en apenas un mes y 10 días, bueno, ahí está un poco la certeza de qué es lo que, por lo menos para mí, está detrás de esta decisión, ¿no? ¿Tienen ustedes alguna interpretación? Por ahí, si has dialogado con Víctor Hugo Morales y te ha dicho su impresión, si esto fue, si hubo algún llamado de parte del gobierno de bajame a esta gente, o si es gente de la radio que está queriendo ser más papista que el Papa, o ya ir poniéndose a tiro en vista de pedir futuros favores. Claro, mira, la verdad es que tener la certeza de eso es un poco apresurado o temerario, porque yo no lo puedo asegurar. Víctor Hugo había tenido algunos gestos a partir de esto que ustedes dicen como interpretación. Ahora, en cualquier caso que sea, ustedes fíjense que estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de la certeza de un gobierno que opera para callar voces opositoras, o bien la certeza que tiene una empresa de un gobierno que está dispuesto a quitar pauta publicitaria porque se mantienen voces opositoras. Para mí, en cualquiera de los dos escenarios, está clara cuál es la motivación de fondo para el despido de Víctor Hugo. Y esto es lo suficientemente grave, y por eso, en este caso, para mí hay un claro avance sobre la libertad de expresión. Está clarísimo. Matías, nosotros acá de este programa todos los sábados nos ocupamos concretamente de los laburantes, de los trabajadores, la quita de sus derechos, las incorporaciones. Lamentablemente ahora estamos hablando mucho con despidos. Hacemos a un lado la figura de Víctor Morales, que como recién decíamos está más circunscrita a la libertad de expresión que a echar a un trabajador, y por eso lamentablemente te incorporamos a vos después de este paneo que nos dijiste, como un laburante, digamos. Concretamente, vos no ganás lo mismo que ha ganado Víctor Hugo Morales y ahora te has quedado sin trabajo. ¿Cómo es qué es lo que estás viendo o cómo va a ser tu futuro? Varias cosas para decir y me gusta que me lo preguntes. Lo primero que quiero decir es que a mí me echaron de un trabajo, pero gracias a Dios no me quedé sin trabajo. Yo estoy en 360 TV, que es un canal de la televisión digital abierta. Sí, claro. Que hace mucho tiempo que por suerte me cobija con total libertad y con mucha generosidad. Lo segundo es que, bueno, mi situación, por suerte, porque aquí como fue un despido sin causa, tuvo una indemnización que es la que corresponde, entonces no estoy en la situación de los trabajadores que, por ejemplo, en el diario Tiempo Argentino o varios medios del grupo 23 están en una situación realmente muy angustiante, y no me puedo emparejar a ellos de ninguna manera, porque sería muy injusto e innoble de mi parte. Y por lo demás, simplemente tratar de ver las alternativas que aparezcan, tratando de, en este tiempo que venga, hacer una reflexión también de una cantidad de cosas que tienen que ver con mi posicionamiento, porque eso obviamente que yo no lo voy a traicionar, quizás hay formas que tendré que modificar, pero por algún motivo u otro, en todo este tiempo que pasó, que yo entiendo, sin ubicarme en un lugar ni destacado, ni muchísimo menos, pero que fue el de mayor productividad de mi carrera periodística, en general las empresas no se han interesado por mí, y esto yo creo que tiene que ver con una predilección por una manera de hacer periodismo deportivo que tenga que ver mucho más con el espectáculo, con el show, que con el ataque a los intereses que yo creo perjudican de manera muy grande al fútbol, y que el año pasado quedaron demostrados con todo lo que se descubrió respecto de la FIFA, la Conmebol y por supuesto tocando a la AFA. Entonces, a partir de eso es que digo, voy a seguir mi carrera, voy a intentar prolongarla, por supuesto, estoy en una situación en la que puedo sobrellevar un tiempo en estas condiciones, pero al mismo tiempo también, por supuesto, quiero tratar de hacer mi trabajo todo el tiempo que pueda, porque esto es lo que estudié, esto es lo que me apasiona y lo que me gusta. Y si no, bueno, como digo siempre, no tengo 40 años, gracias a Dios y a la Virgen estoy físicamente bien, y si no es esto, tendrá que ser otra cosa y la haré sin ningún problema, porque a mí lo que me gusta es mi profesión. Yo no me hice periodista deportivo para ser famoso ni popular. Así que estaré donde se pueda estar, si es que cumple con los requisitos que yo pretendo, y de lo contrario, bueno, habrá que apuntar para otro lado. Muchas gracias, Matías Camillán, muy claro con todos los conceptos, y ojalá que esto sea una piedrita, pero que pueda seguir para adelante. Te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, estamos siempre a la orden, ustedes saben, marcan el teléfono y aquí estoy. Muchas gracias, Matías. Era entonces Matías Canillán, él es parte del equipo de competencia, que también fue uno de los tantos despedidos en Radio Continental. Y hubo un dato gracioso en el día de ayer por la tarde. Explotó en Twitter, el Twitter de Pizzería La Continental, una pizzería tradicional, es una cadena, ¿no? Hay varios. Yo suelo almorzar, hay uno ahí en Belgrano y Entre Ríos, tiene algunas promociones de mediodía y está muy buena la pizza. Alguien que manda pone Continental en Twitter. Le salta lo que pone y alguien le dice: che, no pueden hacerle esto a Víctor Hugo, devuélvanle el trabajo, que vuelva al aire Víctor Hugo. Y claro, los de la pizzería le dicen: no, somos la pizzería, no la radio. Y empezaron toda una serie de cargadas, ¿no? De bueno, a Víctor Hugo le hicieron la muzarela, bueno, toda una cosa muy graciosa que si buscan en Twitter, el Twitter de La Continental, la pizzería, van a encontrarlos. 4010-7157, 4010-7158, allí nos llaman, les preguntamos qué motivo pondrían en los nuevos billetes, nos pueden contestar eso, pueden contarnos alguna otra cosa que ustedes tengan ganas de expresar. Y nosotros vamos a escuchar un poco de música y seguimos con más Sobre la Hora. Gieco, la cultura es la sonrisa. Para dar vuelta a la desesperanza, Sobre la Hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Necesito algo con las manos yo. Ajá, estamos al aire. Pero sabes que tengo ese tic de que, obviamente soy medio histriónico, entonces siempre muevo mucho las manos, así, entonces siempre necesito tener algo agarrando. Es una cosa, por eso fumo mucho, digamos. Está bien. Para eso es la excusa que tengo. Bueno, Después de varias semanas se aprobó el presupuesto en la provincia de Buenos Aires para María Eugenia Vidal. ¿Por qué digo para, después de varias semanas? Porque no, el Frente para la Victoria, vamos a poner a partir de ahora barra PJ, porque ya las diferencias ya son muy notorias, no le había aprobado el presupuesto porque no avalaba el endeudamiento que había pedido la gobernadora de Cambiemos. Luego de varias negociaciones hubo un quiebre en el cual por un lado quedó lo que es la parte del Frente para la Victoria con la Cámpora, y tiene muchos diputados en la provincia de Buenos Aires, y por el otro lado quedó el sector del peronismo, del pejotismo, que son los diputados que se referencian con los intendentes. ¿Quién ganó esa tregua entre los dos? Lo ganaron los diputados de los intendentes y lograron darle el quórum para poder para que se apruebe finalmente el presupuesto, con una condición muy clara. Primero, la gobernadora había solicitado, a través del proyecto presentado en la legislatura bonaerense, un endeudamiento de 90 mil millones de pesos, cosa que se retrotrajo para atrás. Al final se terminó aprobando 60 mil millones de pesos para poder endeudarse la provincia, pero 10 mil millones de pesos de esos van a ir a las arcas de los municipios para diferentes obras. Así, ¿quién encabezó esta cuestión? Por un lado, Otavis, que terminó siendo el perdedor, y por el otro lado, tejiendo con sus propios diputados, Martín Insaurralde como el referente de los intendentes, ¿no es cierto? Esa disputa, una disputa en este caso de un presupuesto, es la que obviamente se va a trasladar de ahora en más adentro del peronismo. Vamos a hacer un párrafo aparte de lo que fue esa mera reunión que se llevó también a cabo la semana pasada, el fin de semana pasado, entre Massa y Urtubey en Pinamar. Y Bocio, una reunión bastante chiquitita, por cierto, con pocas repercusiones, con muchas repercusiones, pero con poco vuelo. Con más previa, me parece, ¿no? Tuvo más previa que lo que realmente se pudo saber que pasó ahí. De hecho, concretamente, dijeron, ya que se reunieron tres referentes importantes del peronismo, por lo menos hubiesen hecho mención de los despidos que se están llevando a cabo en todo el país. Obviamente no pasó nada, fue una foto, fue un planteo, una imagen política de lo que va a venir para adelante. Y con ese escenario que te remarcaba recién, de un lado la Cámpora referenciada con Otavis en la legislatura bonaerense, y del otro lado los diputados que estaban encabezados por fuera con Martín Insaurralde como intendente. ¿Qué se logró con esto? Que la gobernadora tenga el presupuesto. Ahora, a partir de ahora, hay un tema importante que se viene, que es las paritarias. ¿Y cómo van a ser las paritarias? La paritaria docente. ¿Por qué la paritaria docente? La paritaria docente, que suele ser como el caso testigo que marca la cancha después para el resto de las paritarias. Exactamente, justamente eso te iba a contar. Durante el kirchnerismo, el gobierno nacional, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, se negociaba primero con los docentes, ahí se fijaba un techo y a partir de ahí se bajaba hacia otros, los estatales, un número inmenso de estatales con sus diferentes gremios, pero el techo lo marcaba siempre los docentes. Eso estamos hablando de la gestión del kirchnerismo. Sin embargo, también la ciudad de Buenos Aires tenía la misma lógica, o sea, Macri como jefe de gobierno porteño utilizaba los docentes para cerrar su paritaria, de hecho con 17 gremios, si no me equivoco son 17 gremios, Macri, la paritaria en la ciudad de Buenos Aires tardaba una semana, digamos, cerraba su, entre comillas, vamos a decir que el docente de la ciudad de Buenos Aires está mejor pago en proporción a otros distritos. Entonces, esa misma lógica que se utilizó Macri en la ciudad de Buenos Aires como el kirchnerismo a nivel nacional también se va a trasladar ahora a lo que se viene. ¿Qué va a pasar ahora? María Eugenia Vidal llamó la semana que viene, van a empezar a reunirse esas comisiones técnicas, no van a hablar de dinero, pero sí empiezan los diálogos para evitar lo que venía sucediendo durante muchísimos años en la provincia de Buenos Aires, que era que no comiencen las clases, que las paritarias duren 4 meses, que no haya ninguna tregua, que haya manifestaciones, que haya muchas marcas. Entonces lo que va a hacer Vidal ahora es empezar a negociar desde temprano. va a tener que tener. Por eso lo circunscribíamos con el presupuesto, porque una parte del endeudamiento también no solo era para obras, sino para obras para la provincia de Buenos Aires, sino que concretamente era también para obtener un recursos para poder pagar lo que va a venir a hacer luego las paritarias, no solo de los docentes, sino también de los estatales. Obviamente todos sabemos, como sucedió en el mes de diciembre con los aguinaldos, que va a tener la ayuda nacional para poder afrontar la paritaria de marzo. Esto está planteado en la media de la ola de despidos de lo que es de lo que son los trabajadores estatales. Ahora comienza la paritaria docente. Para cerrar este tema, concretamente es así. Hoy estábamos hablando de la ola de despido, es a nivel nacional, y están en algunas provincias mechando como una especie de goteo ciertos despidos. No es el caso de Santa Cruz y de Tierra del Fuego, como hacíamos mención, ya con un número interesante de despidos. Pero ¿por qué circunscribo eso también? Porque todavía en las provincias de Buenos Aires, fundamentalmente en la provincia, como se dice vulgarmente, no se ha prendido fuego nada. Digamos, mientras esté calmado eso, se puede gobernar tranquilo. Vamos a ver cómo se lleva a cabo esta paritaria, que comienza la semana que viene. Sí, sobre todo pensando que, incluso siendo, Baradel, un adherente al Frente para la Victoria, públicamente lo ha manifestado, Scioli no la tuvo fácil en los 8 años, atendiendo a que también estaba la disputa interna, ¿no?, del Frente para la Victoria entre el kirchnerismo y sciolismo, pero hay que ver también cómo se lleva Vidal con ese aspecto, ¿no?, donde más allá de las cuestiones que puedan ser de que les parezca poco, ya Baradel había adelantado sobre fines del año pasado, cuando hablaban del IPC Congreso, que hablaban de un 40% de inflación, Baradel dijo, bueno, ok, yo te voy a pedir entonces, si ustedes dicen que la inflación es del 40%, yo quiero un 40% de aumento. Y hay que ver eso, bueno, si tienen la habilidad de destrabarlo antes de que, como decía recién Federico, ¿no?, de que todos los años, que ya es un clásico, digo, desde que yo iba a la escuela, que me acuerdo él, que nos íbamos de vacaciones y que por ahí, bueno, pero por ahí nos podemos quedar una semana más porque no empiezan las clases, o sea, no lo que son ya directamente los paros, sino que directamente las clases no empezaban. Ese escenario que estás mostrando va a variar a las paritarias que se venían realizando con los docentes de otros en otros años atrás, porque antes, como bien decías vos, Roberto Baradel, titular de SUTEBA, estaba ligado al gobierno nacional, entonces era como que la lucha, su pelea estaba ahí, ¿no es cierto? Corta. De hecho, Mirta Petrocini, que encabeza la Federación de Educadores Bonaerenses, lo corría por izquierda a Baradel. Ahora el escenario es distinto. Ahora los dos, con Macri como presidente, con Vidal como gobernadora, se presume que los dos van a unir de nuevo el Frente Gremial Docente. No es que lo van a unir, no es que estaba desunido, sino que la disputa era dispar años atrás. Ahora van a juntar fuerza y ese Frente Gremial Docente supuestamente va a ser muchísimo más duro de lo que venía, van a unir fuerza para tratar de sacarle la mayor cantidad de dinero como en esta nueva paritaria. Recordemos esto, el 40% que mencionaba Baradel, que vos recién lo recordaba, está circunscrito también en el aumento de precios desde octubre a la fecha, La devaluación que vino luego. La devaluación y obviamente el atraso histórico que tienen los salarios. Así que creo que los sindicatos van a ir a apuntar a ese número y vamos a ver la respuesta. Y volvemos de nuevo para atrás del programa que ya lo hemos citado 45 veces, Alfonso Pradgay. Él planteó una inflación de 20-25%, donde se supone que el gobierno nacional y en este caso provincial apuntarán a una paritaria del 20%. 9:10 de la mañana, ya se nos fueron 2/3 de este Sobre la Hora. Ya llega Pepe Villanueva con todas las noticias de Radio Splendid. Radio Splendid informa. Mañana en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura 23 grados 8 décimos. Romero Victorica volvió a reclamar que la investigación por la muerte de Nisman pase a la justicia federal. Pedimos que deje de intervenir el fuero de instrucción y pase la causa al fuero federal, recordó y apuntó que cuando un funcionario es víctima de un crimen, tiene que intervenir la justicia federal, expresó el abogado que representa a las hijas de Nisman. Además, Romero Victorica dijo estar absolutamente convencido de que se trató de un crimen y no un suicidio, y recordó que hicimos una presentación judicial en ese sentido. Papa visitará mañana la sinagoga de Roma. Francisco estará en el Templo Mayor de la capital italiana tras la invitación del rabino jefe y de la comunidad judía de la ciudad, Ricardo Di Segni. El Papa brindará un mensaje centrado en la promoción del diálogo interreligioso que convirtió en tema central de su pontificado. Marco Patronelli se consagró campeón en cuatriciclos del Dakar 2016. Conduciendo una Yamaha, el bonaerense se consagró hoy campeón en cuatriciclos del Rally Dakar 2016 Argentina-Bolivia. Estoy muy contento, trabajamos muy bien y le agradezco a la familia. Nunca me imaginé esto, expresó al llegar a Rosario. En segundo lugar quedó su hermano Alejandro Patronelli. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados 8 décimos, humedad 53%, cielo despejado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Este sábado viví la doble jornada. Desde San Juan, por Copa Cruce de los Andes, juegan Boca y Emelec. Lo relata Pablo Legnani, lo comenta Pablo D'Angelo. Y a continuación, desde Mar del Plata, un clásico bien porteño. Juegan San Lorenzo y Huracán. Lo relata Maxi Berardo, lo comenta Julio Axel en Radio Fútbol Club por Splendid. AM 990, un grito de gol en la Argentina. Los sábados a las 13 te proponemos un buen plan para empezar la tarde. Almorzar juntos con información, debate y servicio. Encontrémonos en Rayuela, con todas las miradas. Rayuela, con la conducción de Silvia Bacher en Radio Splendid. AM 990. Empezá el 2016 pagando menos. Comprá un personal LG Spirit en 18 cuotas sin interés y pagá 16. Acércate a Sulprom, agente oficial personal en Florida 475, Ciudad de Buenos Aires, y averigua por esta y otras promos. Hagamos que todo suceda. Personal. Oferta nacional sujeta a modificaciones según condiciones comerciales de Telecom Personal Sociedad Anónima. Más información en www.personal.com.ar. Los domingos de 11 a 13, los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa, el programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Splendid, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el barrio. Más llamados de oyentes al 4010-7157, 4010-7158. Rolando de Temperley, con respecto a la consigna que estábamos allí largando, que es qué motivo pondrían en el billete, pondría la imagen de un trabajador y en el reverso la grasa militante. Hay que ver cómo dibujamos la grasa militante, cómo la graficamos. Es muy buena idea esa, la de la imagen de un trabajador, ¿eh? No se me había ocurrido. Muy bien, muy, muy interesante la propuesta. y Héctor de Don Bosco, que está muy participativo Héctor esta mañana, dice que en los billetes tendríamos que poner al gran Maradona, pero Esteban Laureano Maradona, el médico que ayudó en Formosa a los indios. Gracias a todos los que están llamando, 4010-7157, 4010-7158. Se cumplió esta semana un nuevo aniversario, 20 años, el día lunes se cumplieron de la partida de que piantó para la Pampa de Arriba el gran cómico de la nación. Hablamos de Tato Bores, aquel cómico, bueno, que muchas generaciones, incluso más de uno que pertenecía a generaciones anteriores a la mía, por ahí no tanto la de mis padres, pero sí algunas generación intermedia, decían que durante mucho tiempo de golpe de estado, de censura, de cosas que no se hablaban, Tato fue una suerte de profesor de instrucción cívica para muchos, con ese estilo. Además fue el quizá en televisión debe haber sido el creador del humor político. También debe ser el primer tipo que habló de política o que instaló esta idea de hablemos de política el domingo a la noche, algo que hoy está tan en boga, comenzando obviamente desde el humor. La producción del programa, puntualmente Ramiro Lorenzo, antes de partir a conocer a su sobrina, a Olavarría, le mandamos un saludo si es que nos está escuchando, dejó un informe con algunos fragmentos, una especie de grandes éxitos de los monólogos del gran Tato Bores, y ahora lo compartimos con todos ustedes. Cuando ya por 1960 puse la jeta por primera vez delante de los horticones, no existía la televisión color, no existía Maradona, no existía el Austral, es decir, el Austral tampoco existe ahora, pero es otra historia. No existía el control remoto, no existía el yogur descremado, pero sí existía Don Álvaro. Sí, señores, sí, Don Álvaro, el papá de la nena. Si bien Don Álvaro empezó a curtir gabinete como ministro de Industria ya para el año 55, la Libertadora, que no tiene nada que ver con la Copa Libertadores, porque recién con Arturo Frondizi se convirtió en ministro de Economía. Porque le voy a decir más, antes de Don Arturo Frondizi no existía el Ministerio de Economía, dicen los memoriosos que para aquellos años había un poco de guita en el Tesoro y entonces con un ministro de Hacienda tipo Sereico alcanzaba. Con la misiadura aparecieron los ministros de Economía, lo que no queda muy bien claro si la misiadura trajo a los ministros de Economía o si los ministros de Economía trajeron la misiadura. Lo que pasa que hace 30 años que tenemos de las dos cosas, 30 años bancándose 16 presidentes y 37 ministros de Economía que se lo pasaron diciendo, esta es la crisis más grande que está sufriendo el país. Hay que reducir el gasto público, hay que laburar más. Un juez en España le tapa la cacerola, entonces aquí lo mandan al funcionario imputado a que se declare culpable el día tal, en el lugar tal, para que en caso le caiga la jueza B, con lo cual se evita que el gallego pida la extradición. Pero claro, la abuela crece, la prensa jode y la jueza B tiene que dejar el caso, paga una multa de 60, una bruta multa de 60 pesos y el asunto pasa a la jueza C. Esta le dicta prisión preventiva a la cuñada y al marido de la cuñada, que como no habla castellano ni se da por enterado, y se las toma. Esto es apelado y cuando estaban por experiencia, ¿qué pasa? Digo eso. ¿Qué pasa? Pasa que cuando el camarista D estaba por confirmar la prisión, ¡cállate! Lo ascienden a la Cámara de Casación y cuando el otro camarista estaba por meter el gancho, ¡ñácate! De nuevo a la varita mágica. Marcha un ascenso y afuera del caso. Sigo. Luego los camaristas de IE son reemplazados por los jueces F y G, quienes más rápido que los bomberos estudian los 40 tomos y anulan la prisión preventiva decretada por Sete. Dicho sea de paso, tampoco está mal, con lo cual la cosa vuelve al juez H, que, oh casualidad, fue el mismo que sobreselló a Granillo Campo. Dice, no sé si le queda claro, Tato. En política, la lógica no corre. Mire, lógico sería que tuviéramos un país mejor. Lógico sería que los jubilados le devolvieran la guita que aportaron. Lógico sería que alguien explicara por qué algunos artículos aumentan. Lógico sería que los funcionarios funcionen. Y lógico sería que ciertos políticos y ciertos empresarios hicieran lo que muchas veces dicen que van a hacer. Pará, enloquecido. Vos me querés decir lo que yo quiero decir. Que Duhalde puede renunciar, puede no renunciar o puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. El

camino por Madrid en tu compañía. Mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Fue un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas, un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan como un mismo número en distintos lados, o el paso exacto de los soldados, como dos focos intermitentes, súbitamente así, sincronizados, dos paseantes distraídos. Han conseguido que el reloj de arena de la pena pare, que se despedace y así seguir el rumbo que el viento trace. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Y por ahí, como en un film de Eric Rohmer, sin esperar que algo pase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Debí cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Camino por Madrid en tu compañía. Escuchábamos a Jorge Drexler haciendo Amar la trama. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Apretando los dientes. Esta semana se difundió otro informe del CIPEC que señala que uno de cada cinco niños es pobre y crece la maternidad de adolescente. Vamos a aclarar primero, antes de contar lo que dice ese informe, que el CIPEC es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, un nombre interesante, digamos, ¿cierto? Sin embargo, y ellos se anuncian como 2.000 jóvenes profesionales con distintas especialidades y preferencias partidarias, unidos para trabajar por una Argentina más justa y desarrollada. ¿Por qué cuento todo esto? Porque siempre es importante saber de dónde salen los informes. Entre estos 2.000 jóvenes, que ya algunos no son tan jóvenes, con currículum más que importante, se encuentra Nicolás Ducaté, que es el actual intendente de Pilar, obviamente uh-huh. que por Cambiemos, ¿no es cierto? Digo, hago este esbozo previo para siempre entender quién tira las informaciones, pero fundamentalmente no por hacer una cuestión de comisario, sino que estos informes que golpean fuerte después tienen que tener una continuidad, y si surge desde este sector, desde este lugar hasta de cierto empresariado, al cabo del tiempo, con el gobierno de Macri en funciones, deberían proyectarse y prolongarse con la misma firmeza o fiereza con que trasladan los números. Bueno, dicha esa presentación, vamos a contar lo que dice este informe, lapidario, por cierto, lo separan en tres partes y dice que el 21.6% de los niños y niñas son pobres en Argentina. Esto afecta el 21.6, o sea, más de uno de cada cinco y un poquito más es pobre. Exactamente, ese es el título, uno de cada cinco. Esto afecta a alrededor de 721.000 niños, por lo que se deduce que la pobreza está cada vez más infantilizada. Lapidario, como decía recién. El documento también agrega que el 61.8 de las muertes en el primer año de vida ocurrieron por causas evitables. Algo que desde este espacio lo hemos dicho en un montón de ocasiones y lo vamos a seguir diciendo, de la cantidad de muertes evitables que hay, ¿no es cierto? Y que ahí sí o sí no hay manera, no hay lecturas y no hay posibilidades que no se tenga que hacer cargo el Estado de esto concretamente. ¿No es cierto? No hay ningún otro, alguien que lo tenga que salir a socorrer que no sea el Estado con políticas públicas. Otra parte del informe habla de las adolescentes que son madres. Uh-huh. ¿De qué estamos, de cuánto estamos hablando ahí? La tasa de fecundidad de adolescente aumentó de 30.5 por cada 1.000 mujeres entre 10 y 19 años en 2001 al 35 en 2011. Tiene discriminados, además de un rango entre 10 y 19 años, uh-huh. ¿En qué edades creció más? No. Mira, en 2012 el 12.3% de las mujeres de entre 15 y 19 años también tenían un hijo que estaban embarazadas. Hay un poco de dato. Pero bueno, estamos hablando que creció 5 puntos la cantidad de mujeres, de chicas adolescentes que han quedado embarazadas. Que eso, en muchos casos, estamos hablando de, diría que de eso, la mayoría de los casos de embarazos no deseados, ¿no? Sí, podría ser, no, por lo menos obviamente no estamos leyendo todo el informe, estoy tirando los datos uh-huh. que son principales, quizás sería importante saberlo, uno supone que sí, como decís vos, y ahí obviamente entra de nuevo el tema del aborto, las posibilidades o no que tienes, las diferentes clases sociales, quienes tienen facilidad o la posibilidad de poder realizarse un aborto y quienes no, y quienes, la cantidad de chicas que mueren en el intento, ¿no es cierto? Pero es lapidario también, de 10, chicas de 10 a 19 años creció el 5% la cantidad de embarazos. Y finalmente hay un dato sobre los niños, escucha esto, el 46% de los niños no recibía lactancia materna exclusiva en sus primeros 6 meses, a pesar de estar ampliamente recomendado. 46% de los niños no recibía. El documento del CIPEC también... 46%, casi la mitad. La mitad. En los primeros 6 meses, vital para toda la vida. Lo cual sí tiene, a ver, esto, alguna vez hemos hecho en algún ping-pong o en algún informe, hablábamos, bueno, ahora no tengo presente el nombre del especialista, pero consultábamos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la importancia de esta primera lactancia? ¿Por qué es tan importante y tan primordial? Y que lo que nos respondía es más allá del alimento, o sea, el alimento del chico, de la necesidad del momento, eso tiene mucho que ver. Todo lo que es la alimentación en los dos primeros años tiene, va a repercutir a lo largo de toda la vida, porque va a tener que ver con su intelecto, con su capacidad física, o sea, van a ser menos posibilidades de defenderse, menos armas para poder defenderse, para poder conseguir trabajo, para tener para más todo. Habilidades. Eso sí, correcto. Y te terminaba de cerrar que el documento este del CIPEC afirma que en el 2014 el 10% de los niños de 2 a 5 años tenía déficit simultáneo en el consumo de frutas, verduras y lácteo. Y más de la mitad consumía inadecuada o insuficientemente verduras, frutas y pastas. O sea que muy mal alimentados. Sí, sobre todo, bueno, siempre es lo que se remarca, que no por ser un lugar común deja de ser una verdad, estando en un país justamente productor de alimento, ¿no? Un país que se ha vanagloriado de ser el granero del mundo. Y sobre esto alguna vez hablábamos también con Soledad Barruti, que iba también un poco en estas cuestiones, ¿no?, de la alimentación y ese excelente libro que es Malcomidos. Bueno, insisto, estos datos que estamos tirando corresponde a este centro que les decía anteriormente, que uno no niega que estos números sean reales, lo que sí espera, porque quiero agarro otro tema, ¿no es cierto?, del blindaje periodístico que ya tiene, que va a tener y que se va a propagar durante el gobierno de Macri. Ojalá que este tipo de informes con estos números lapidarios, que obviamente que sirven para tomar conciencia y uno espera la reacción del Estado, que continúe con esta firmeza, ¿cierto? Lamentablemente también vamos a volver a recién hablaba del blindaje a partir de este número, y ahora retomamos con el tema del INDEC, que ahora informaron, querido Manuel Rodríguez, que los datos concretos del INDEC se van a empezar a informar de manera correcta y precisa en el mes de septiembre. Sí, primero se hablaba de que iba a ser los primeros meses, que iba a abarcar la paritaria, ahora va a abarcar una parte importante del año, donde vamos a ir a ciegas. Y a ver, repetimos, yo no sé si hace falta estar repitiendo tanto, pero si hay un programa, creo que si hay un programa que le ha dado espacio a los trabajadores del INDEC y a los que fueron desplazados con la intervención de Guillermo Moreno, ha sido este. Pero esto ya no es ni siquiera una medición dibujada como fue durante los últimos años del kirchnerismo, o dibujada o armada para que diera cierto número, sino que ya directamente estamos a ciegas. No, después de tantos años de el INDEC Congreso, el INDEC de los partidos políticos que tiraban números, esto y lo otro, mientras, insisto, desde acá no defendemos la postura que decía el kirchnerismo, al contrario. Todo lo contrario, nosotros necesitábamos saber cuánto es la número de desocupación, cuántos son los pobres de la Argentina, cuánto desempleo hay, necesitábamos saberlo, y de la misma manera que se lo reclamábamos al kirchnerismo, lo vamos a hacer ahora. Sin embargo, luego de toda esa pantomima que armaron durante muchos años los que hoy son gobiernos, nos avisaron esta semana que los números reales del INDER recién va a estar disponible en el mes de septiembre. Un despropósito y una falta de respeto hacia toda la gente. Sí, más teniendo presente que quien hoy es director del INDEC, Jorge Todesca, era uno de los que armaba estos índices, ya fuera a Congreso, ya fuera a partir de consultoras privadas. Sí, como decía Fede, una falta de respeto absoluta, y una cosa también preocupante, un poco por esto, ¿no?, de no saber en qué situación estamos parados, ¿no?, de decir, bueno, las estadísticas de alguna manera te dan la foto y en base a esa foto uno puede actuar. Bueno, ahora no tenemos la foto, con lo cual no sabemos cómo actuar, aunque uno supone que quienes gobiernan sí tienen la foto, lo que pasa es que no la muestran. Y concretamente, para cerrar, no es una precisión caprichosa. Uno, vamos a suponer concretamente, se lo reclamamos al kirchnerismo y ahora cambiemos. empezás con estos números y cómo terminás tu gobierno. Así es la manera de evaluarlo. Claro. Decime, vos cuánto tenés, esta cantidad de gente por debajo de la línea de pobreza, esta cantidad de desocupados, vos tenés este número y cuando termina tu mandato lo reflejamos con los números. Ya empezamos mal porque este gobierno va a tener 10 meses de desinformación sobre lo que está sucediendo. 10 de la mañana, 30 minutos, queda media hora aún de sobre la hora, pero antes vamos con las noticias de Radio Splendid. Radio Splendid informa. Minutos en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura actual 25 grados, 2 décimos. Unos 2.200 vehículos circulan por hora en la ruta 2 hacia la costa atlántica. El movimiento turístico se produce por el cambio de quincena. Vialidad Provincial precisó que entre las 8 y las 9 pasaron por el peaje de San Borombón 2.200 vehículos por hora hacia la costa. Operadores turísticos de Mar del Plata auguraron para hoy el inicio de un repunte en el movimiento turístico luego de una primera quincena de baja actividad. Joven murió electrocutado en las vías del tren Sarmiento Ramos Mejía. El hecho ocurrió cerca de las 6, en cercanías de la zona del paso peatonal Parera. Desde la operadora Trenes Argentinos indicaron que hubo imprudencia porque el adolescente se desvió del lugar habilitado y caminó por donde no está permitido. En ese marco indicaron que tocó el tercer riel que aporta de alimentación eléctrica a las formaciones y murió electrocutado. En tanto, el incidente no afectó el funcionamiento del Sarmiento que une a la estación 11 con Moreno en el oeste del conurbano bonaerense. El designado embajador en el Vaticano niega roces entre Macri y el Papa. Rogelio Firter aseguró que la relación entre ambos están en un nivel muy bueno y tildó a los argentinos de egocéntricos por pretender que la agenda del Papa gire alrededor de este país. Firter tomó distancia de las especulaciones que señalan que Macri estaría ansioso por pulir ciertas tensiones con el sumo pontífice por supuestas diferencias y sostuvo que la relación bilateral entre la actual administración y la Santa Sede es excelente. El tiempo en Buenos Aires, 25 grados, 2 décimos la temperatura, la humedad 45%, el cielo está despejado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio Publicitario. Este lunes en Mar del Plata juegan Independiente y River. Y por Splendid lo vivimos con todo. Relata Víctor Valdés y comenta Daniel Cairo. En Radio Fútbol Club por Splendid. AM990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. En la Argentina. Los sábados a las 13 te proponemos un buen plan para empezar la tarde. Almorzar juntos con información, debate y servicio. Encontrémonos en Rayuela, con todas las miradas. Rayuela, con la conducción de Silvia Bacher en Radio Splendid, AM990. Empezá el 2016 pagando menos. Comprá un personal LG Spirit en 18 cuotas sin interés y pagá 16. Acércate a Sulprom, agente oficial personal en Florida 475, Ciudad de Buenos Aires, y averigua por esta y otras promos. Hagamos que todo suceda. Personal. Oferta nacional sujeta a modificaciones según condiciones comerciales de Telecom Personal Sociedad Anónima. Más información en www.personal.com.ar. Todos los sábados de 11 a 13, Testimonios Judiciales. Un espacio donde se analizan los principales casos de tribunales con la mirada crítica de Marcelo Orlando. Por Splendid, AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Para dar vuelta a la desesperanza sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pica y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa a esta hora, la tribuna y la marca. Y se frena y amaga, le miente que para y se le vuelve a ir. Entramos en la recta final de este sobre la hora del día de hoy. Algunos llamados de oyente. Antonio de Devoto pregunta: ¿por qué de golpe se dejó de hablar de los fugados? ¿Se dejó de investigar el entramado que había detrás de esa fuga? ¿Y Aníbal Fernández ya no habla más? Todo muy raro. Sí, todo muy rara fue esa situación. Vamos a seguir luego con más oyentes, con mucha gente que se está comunicando con Sobre la Hora, pero ya tenemos en línea a Claudio Lozano, economista de referencia, de consulta acá de Sobre la Hora. Queríamos hablar básicamente sobre algunos indicios que ha dado sobre el rumbo económico del ministro Pratcay, pero queríamos primero, Claudio, consultarte, que lo veníamos hablando en el bloque anterior, acerca de este anuncio del INDEC de que no se van a publicar los índices hasta por 8 meses, hasta septiembre, más o menos. No vamos a estar sin saber dónde estamos parados en materia de números. Queríamos conocer tu opinión al respecto. Bueno, la verdad que es un tiempo importante. Ciertamente la desarticulación que se ha hecho del sistema estadístico nacional ha sido lo suficientemente profunda e importante como para justificar tomarse un tiempo para reconstruirlo, pero me parece que deberían aparecer algunas series provisorias que permitan ir tomando alguna referencia de lo que va ocurriendo. No obstante esto, me parece que el punto central a ver con lo que pasa en el INDEC, que es en qué medida se lleva adelante la reorganización del organismo sobre la base de desarticular y desplazar a todo lo que fue la estructura montada de la mano de toda la patota que intervino asociada a Guillermo Moreno, en qué medida todo eso es desplazado, en qué medida se reconstituyen equipos que han sido históricos en diferentes áreas a cargo de los distintos temas. Me parece que es muy importante seguir quiénes son los que se van a ir haciendo cargo de las diferentes áreas de reconstrucción estadística, porque eso es lo que le va a dar garantía de credibilidad a lo que en todo caso se pueda producir. Pero me parece que es importante que esto sea muy muy transparente, muy muy muy claro, para que no para que efectivamente podamos contar con estadísticas confiables, que es lo que efectivamente hoy no tenemos, ¿no? Sí, igual lo comentábamos como una tomada de pelo, digamos, porque vos, que lo viviste en carne propia, nosotros, a través de los medios de comunicación, había toda una pantomima armada sobre la gente, sobre los diputados y senadores que hoy forman parte del gobierno, sobre los números, y se jactaban de eso, y hoy se van a demorar 10 meses en presentarlo. Por eso justamente te hacíamos la consulta. Pero vos te referís al tema de los números que se presentaban como índices de precios. Y claro, de todo un poco. Congreso. Sí, claro, exactamente. Bueno, sí. Esos se supone que estos van a seguir existiendo, esos son los índices que producen las consultoras y que van a seguir siendo seguramente provistos por las mismas. Uh-huh. Así que en eso vamos, esos índices vamos a seguir teniéndolos. Ahora, ninguno de ellos sustituye lo que es el índice que puede elaborar, sí, claro, el organismo público. Son todos índices que tienen problemas de alcance, cobertura, problemas metodológicos. Cada uno tiene su manualcito y su librito. Algunos son más ajustados que otros, pero la verdad es que lo que necesitamos son los índices, no solo de precios, porque acá estamos hablando de índices de precios, de índices de actividad económica, de cuestiones que hacen al tema empleo, desempleo, digamos, todas las estadísticas, desde el nivel de actividad, el producto bruto, el índice de precios, la desocupación y la pobreza, todas las estadísticas, es más, todas las estadísticas de comercio exterior, todo francamente está puesto patas para arriba como resultado del desastre que se hizo en esta materia. Exactamente. Desde el tono político estábamos analizando que Alfonso Pradella, el ministro de Hacienda, pareciera ser el vocero no solo de las medidas económicas, sino del rumbo del país, porque cada vez que habla tira datos que otros ministros o otros funcionarios de la primera línea del gobierno nacional lo evitan. ¿Vos lo ves de esa manera? Ya, normalmente por las dificultades que atraviesa la Argentina, quien tiene el manejo de la cartera económica ocupa un lugar de mucha centralidad. Francamente, si uno mira para atrás, en prácticamente todos los gobiernos, desde Kicillof, Lavagna, hubo muy pocos casos donde los ministros tuvieron papeles poco centrales, digamos, ¿no? Cavallo, digo, cada vez que uno va para atrás, sí, la importancia existe. Así que, en ese sentido, el que ocupa la cartera económica tiene, indudablemente, un predicamento relevante, ¿no? Sin embargo, y ahí ya vamos a entrar bien para que nos explique estos últimos anuncios de Alfonso Pradegay y fundamentalmente el último, donde el que en los próximos días se hará una oferta a los fondos buitre, ¿no es cierto? Mirá, yo creo que lo que de alguna manera se ha venido dando hasta acá es la lógica de un programa bastante convencional, tradicional, propio de los criterios más ortodoxos, que tiene que ver con haber hecho una fenomenal transferencia de ingresos vía devaluación y eliminación de retenciones hacia los sectores más concentrados de la actividad económica en la Argentina, fundamentalmente del sector exportador y particularmente del sector exportador ligado al sector agrario. Ellos han tenido una transferencia de casi 3 puntos del producto directa, que obviamente el impacto de esto se ha visto en materia de precios durante los meses de noviembre, de diciembre, seguramente en el curso de este mes, que ciertamente han impactado en términos de deterioro del poder adquisitivo, o sea que lo que tenemos es un programa que apuesta todas sus fichas a una salida exportadora en un contexto mundial, francamente, donde la demanda mundial no tiene fuerte dinamismo, con lo cual, como además deprime el mercado interno, es un programa recesivo. A esto se le agrega una estrategia oficial, que es la que Pradegay en sus últimas manifestaciones ha planteado, que es plantear una estrategia de acuerdo salarial o de negociaciones salariales donde el salario se olvide de lo que perdió, no se recomponga poder adquisitivo en las paritarias, se negocie en base a la inflación futura, con lo cual lo que haría esto es convalidar la pérdida de poder adquisitivo y consecuentemente el deterioro del mercado interno, es decir, es una estrategia que sigue transformando al salario en el mecanismo de contención del proceso inflacionario y a la recesión en el único antídoto para resolver el tema de los precios. Y junto con eso hay una propuesta fiscal que tiene 2 elementos que son parte de demandas que están instaladas, como es el tema de subir el mínimo no imponible en ganancias y reformar el impuesto, cosa que habrá que ver si viene de la mano de eliminar las exenciones que tienen los grandes capitales a la renta financiera, si hay ganancias sobre, si hay impuestos, si hay alícuotas específicas sobre las ganancias extraordinarias, o simplemente es el tema de subir el mínimo y alguna que otra cosa más para ver si efectivamente es un impuesto que lo transforman en progresivo como corresponde, y junto con esto la extensión de la asignación universal por hijo, que no sería un sistema único como correspondería, sino que se agregarían los monotributistas. Lo que aparece ahí como una incógnita es cómo se va a manejar algo en donde el gobierno viene diciendo que va a ser un ajuste realmente muy fuerte. Lo que ha planteado es el ajuste vía de la reducción de subsidios. Habrá que ver cómo funciona eso en materia de tarifas, porque indudablemente ahí vamos a tener otro impacto fuerte en materia de precios, que hasta ahora no se ha dado porque no lo han hecho, y que puede agravar incluso el cuadro recesivo, y habrá que ver en qué medida manejan la adecuación tarifaria de manera tal de no impactar sobre los sectores más postergados, cosa que dicen que no lo van a hacer, pero la experiencia indica que cada vez que se avance en ese terreno, la cosa no resulta tan sencilla. Así que en ese sentido estamos en el marco de un programa fuertemente recesivo que va a consolidar un 2016 donde la actividad económica no va a repuntar, donde vamos a seguir teniendo y agravándose los problemas de empleo en la Argentina, y que además, como vos bien planteabas, viene de la mano de una estrategia que implica, cerrar el acuerdo con los fondos buitres, que Argentina efectivamente incorpore una nueva deuda que va a estar en el orden de los 12.000 a los 16.000 millones de dólares aproximadamente, de acuerdo a cómo se cierre o se termine de cerrar la negociación, para, de alguna manera, seguir endeudando el país, porque también, de hecho, este esquema es devaluación, recesión, ajuste, e incremento del endeudamiento. Son ajuste fiscal y endeudamiento. Estas son las combinatorias básicas de la propuesta política que tenemos en curso, que por cierto nada tiene que ver con el objetivo que se enunció de pobreza cero. Efectivamente acá lo que vamos a tener desde el 2016 es un incremento en los niveles de pobreza y de indigencia en la Argentina. No hay ninguna razón para que eso no ocurra. Y la verdad que también se le ha abierto la puerta al desarrollo de un proceso de especulación financiera realmente muy significativo, que actúa como deterioro de la inversión, porque se ha establecido un esquema donde uno tiene un dólar que está fluctuando entre los 13 y los 14 pesos, con una tasa de interés que está cercana al 30%, con lo cual en el mismo momento además se permite el ingreso y salida de capitales sin ningún tipo de restricción, con lo cual los capitales entran, pasan a pesos, colocan a tasa de interés por encima del 30 y vuelven a salir transformados en dólares. Así que francamente le están dando un espacio realmente significativo a la especulación y a la dificultad financiera. Como se dice por ahí, 40 días de gobierno y ninguna iniciativa a favor de los trabajadores, ¿no es cierto? No, hasta ahora no hay absolutamente ninguna, excepto estas últimas dos que yo mencionaba, son relativas porque habrá que ver qué características termina teniendo. Una es para la franja de trabajadores mejor pagos, que es el tema de subir el mínimo no imponible en ganancias, habrá que ver qué pasa con eso, pero es parte de los anuncios. Y la otra es la incorporación de 1 millón de pibes más al sistema de asignación universal vinculada al tema de la incorporación de los monotributistas. Pero también habrá que ver acá con qué actualización de la asignación universal. No sé cuál va a ser el aumento que la asignación universal tenga en el curso de este año. Los datos que presentó Pratt Day, ubicaban la asignación en el mismo nivel que está hoy, como si no hubiera habido un ajuste de precios, ¿no? A ver, nos marcabas devaluación y quita de subsidios como dos factores que van a hacer picar en punta una inflación que ya tuvo su rebrote sobre fines de octubre. ¿Qué pasa con el tema de emisión? Que con este anuncio de nuevos billetes, ya el indicio de que haya un billete de 1.000 es, ¿no?, como un poco preocupante. Digo, ¿es creíble este anuncio de Pratt Guy de un 25 de inflación para este año y terminar con un dígito? Ya, ellos en realidad van a tratar de que la recesión y el ajuste por tasa de interés, así como ponerle límite a la negociación salarial, permita avanzar en esa dirección. Ahora, lo que tenemos que tener en claro es que eso implica una poda importante, un deterioro importante en el poder adquisitivo. Cuando ellos dicen los salarios tienen que discutirse en base a la inflación futura, que es la inflación que ellos están pautando en torno al 20-25%, lo que están diciendo es que los trabajadores se olviden de lo que perdieron en los últimos dos años. O sea, los mismos que estaban diciendo, mientras estaba el gobierno anterior, que efectivamente había pérdida de poder adquisitivo, hoy dicen a los trabajadores, olvídense de lo que perdieron, olvídense de lo que perdieron en los últimos dos años y de lo que perdieron en los últimos tres meses por vía de la aceleración inflacionaria vía devaluación, y discutan en base a esta pauta que establezco. Cuando se establece eso, lo que se está diciendo en buen romance es el salario es la variable de ajuste para contener la inflación. El deterioro del mercado interno y la recesión es el mecanismo para inducir la contención de los precios. Esa es la estrategia que están adoptando. La verdad es que no es lo que necesita la Argentina. La Argentina no tiene inflación por un problema de demanda. No es un fenómeno, digamos, el hecho de tener un país con un 30% de pobres sería suficiente explicación para saber que el problema de la inflación en la Argentina es un problema de inversión. Con lo cual, en la práctica, lo que habría que estar discutiendo es recomponer la demanda popular y discutir con los empresarios cómo invierten para abastecer la demanda. El enfoque debería ser exactamente el inverso. Si uno asumiera el diagnóstico correcto del problema argentino y quisiera resolverlo como corresponde. Acá lo que hay es una estrategia que es la más vieja de todas, que es resolver el problema inflacionario destruyendo poder adquisitivo y generando recesión en el mercado doméstico. Claudio, la última. En el terreno político, pareciera que mientras el PJ se reacomoda al otro, los demás se abroquelan un poco, como el masismo o el GEN, se abroquelan un poco con el gobierno nacional. Pareciera que no estuvieran actuando en consecuencia con todo lo que está pasando en el tema despido y fundamentalmente en estas medidas que vos nos estabas relatando. A no ser por los gremios, en el caso particular de ATE, con los estatales, con la ola de despidos que está habiendo, ¿cómo ves el escenario de acá a una pronta reacción desde la política? Mira, yo tengo la impresión de que, digamos, cuando tuvimos la coyuntura electoral, todos vimos que tanto la propuesta de Macri como la propuesta de Scioli como la propuesta de Massa tenían francamente tintes muy similares. La verdad es que no había gran diferencia entre unos y otros. En todo caso, el macrismo tenía como diferencia ser una suerte de legión mucho más asociada de manera explícita y manifiesta y transparente con el mundo de los negocios, pero ciertamente las posiciones de las tres principales fuerzas eran bastante similares. Los acuerdos básicos respecto al rumbo son realmente importantes y consecuentemente no me sorprende en absoluto que no tomen ninguna definición relevante, que además no se da solamente en este punto de lo que estamos hablando en materia económica. En materia institucional, francamente, se han dado barbaridades, la famosa construcción republicana que de alguna manera debería venir de la mano de Cambiemos, ha sido francamente puesta en el olvido en la definición del tema de la Corte vía prácticamente decreto, pasando por encima del Parlamento, en todo lo que tuvo que ver con en el tema del manejo del modo de intervención sobre el ASCA y la ASTIC, o sea, de Tecnología y Comunicaciones. La verdad es que, francamente, en el tema, en el cómo se está discutiendo la cuestión del tema AMIA, donde se está tomando el planteo del juicio en ausencia, tratando de cerrar sin la menor dilucidación del caso, qué fue lo que pasó con una masacre de esa naturaleza y con un acto de terrorista de esa naturaleza en la Argentina, pasando por alto con todos los consensos parlamentarios construidos en torno a la necesidad de una comisión investigadora que pueda hacerse cargo de evaluar los archivos secretos de inteligencia en la materia. O sea, la verdad es que en general, no es solo en materia económica, sino en materia político-institucional, francamente es preocupante el cuadro, pero vuelvo a decirlo, la verdad que no me sorprende que no haya demasiada resistencia por parte de quienes eran las dos expresiones políticas más importantes, porque la verdad Macri, Scioli y Massa parecían postulantes muy similares, francamente, uno y otro. Muchas gracias por atendernos, Claudio Lozano. Sabemos que estás de vacaciones, así que bueno, no te interrumpimos más las vacaciones necesarias en un año que, como bien nos describías, pinta complicado. Así es, vamos a tener mucha tarea, así que estamos tomando oxígeno. A seguir descansando, Claudio. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Seguimos con Sobre la Hora, un poco de música más y ya nos vamos. Sobre el final del programa, esta era la banda Fricción, banda de los 80, gente muy vinculada a Soda Stereo, Cerati andaba por ahí, la banda de Richard Coleman, haciendo Héroes, un cover de David Bowie, este músico británico que falleció a comienzos de esta semana y que hay gente en Inglaterra que ha tomado un poco nuestra consigna sin habernos escuchado, incluso antes que la alargáramos, ya que ya hay toda una movida que están pidiendo que los billetes, creo que de 10 libras, aparezca la cara de Bowie. No es el caso de Rodolfo de Lanús, quien dice que en los billetes pondría a René Favaloro, porque es la imagen de los valores, dignidad, honestidad y ética, pero no sé si dos personas del gobierno querrán que lo pongan. Uno de ellos es Rodríguez Larreta, que estaba al frente del PAMI cuando Favaloro decidió quitarse la vida. Elvira de Avellaneda dice que en los billetes pondría a todo el pueblo argentino, que es quien realmente se merece el homenaje. Y por último, Marcos de la Matanza nos dice que cree que lo mejor es poner a nuestras cataratas del Iguazú, consideradas una de las 7 maravillas del mundo. Y nos vamos. Bueno, espero que les haya gustado. A mí me gustó, fue muy entretenido el programa. Sí, el contenido, no sé si me gustó, ¿no? Las cosas que se dijeron, bueno, más que estamos gustar. Estamos haciendo periodismo. Me preocupó más que. Estamos haciendo gustar. Periodismo, si no, no tenemos que cruzar de calle y empezar a hablar de las cosas felices. Viste que el diario Clarín parece el boletín oficial del gobierno. No, lo de hoy de Clarín, miren que esta la quiero compartir y ya hacemos sí, el cierre. Viste que los boletines oficiales, para que la gente no sabe, a las 6 de la mañana se informa las últimas medidas de los gobiernos. Bueno, Clarín te lo informa un día antes, previo al boletín oficial. Las playas porteñas con 20% más de público, o sea que si hay más gente en las playas de acá es porque playa, es un arenero, a ver, entendámonos, es porque hay menos gente en las playas de la costa. Nos estamos yendo, estuvimos haciendo este programa, Natalia Palmeiro en la producción, Federico Chichele y Manuel Rodríguez, quien te habla acá al aire, Corina Duarte y Ramiro Lorenzo ausente sin aviso, con aviso, están de vacaciones, con aviso, siempre digo ausente sin aviso, sí. Y acá en la operación Natalia también, tocaya, dos Natalia tenemos en la operación técnica. Volvemos a encontrarnos el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana aquí en Radio Splendid AM 990. Que les sea leve. Gran semana para todos. Adiós. así como de repente, es como un viaje en mapa el que viaja siempre.